Llegamos en 12 horas y aún no has hecho las maletas para Verona. Cierra los ojos. ¿Aún no has hecho las maletas para Verona? Ciérralos. Está bueno, ¿eh? Sí. Existe un lugar donde los enamorados no correspondidos dejan notas pidiendo ayuda a Julieta. No acudí a mi cita con Lorenzo. Le había prometido que me reuniría con él para fugarnos. Por favor, Julieta, dime qué debo hacer. Fue escrita en 1957. Tengo que contestarla. ¿Puedo saber quién le ha escrito esta carta a mi abuela? He sido yo. Así que ha venido en busca de su Lorenzo. ¿Puedo acompañarles? ¿Acompañarnos? Sí, por supuesto. Buscamos a un tal Lorenzo Bartolini. Yo soy Lorenzo Bartolini. Soy yo Lorenzo. Yo soy Lorenzo Bartolini. ¿Tu novio no se estará empezando a sentir un poco solo? Dudo que se haya enterado de que no estoy. ¿Cuántas Sofías crees que habrá en este planeta? No esperes 50 años para encontrarla. Alguien me recordó que tiempo atrás dije, la ambición es buena. Ahora parece que es legal. Por mucho dinero que gane, señor Gecko, usted nunca será rico. ¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon? Necesita un poco de ayuda, nada más. Alguien que le haga compañía. ¿Lo ha hecho antes ya? No. ¿Le he dicho ya cómo se llama? Amador. ¿Tienes novio? No tienes. ¿Ah, no? Se nota. ¿Y en qué se nota que no tengo novio, si se puede saber? ¿En qué no te llama nunca? No me llama para no molestarlo a usted. Mira tú, que a la que te molestas a ti. Soy amiga suya. Vengo todos los jueves, no te he dicho nada. ¿Tú qué haces? Estoy cuidando de él. Pues como yo también le cuido. Tardo solo una hora con él. ¿Una hora? A su manera, Puri es una sirena. ¡Empieza el crossover! ¡Crossover! Bienvenidos a Casove, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Tras el parón veraniego volvemos con las pilas más cargadas que nunca y como la temporada pasada está aquí un servidor, Alejandro, y a mi izquierda, Antonio. No estás antes. Hoy viene VBOL a hablar de gran cine. Voy a hablar de Resident Evil 4, la mejor película de la historia sobre videojuegos. Tiene pinta, desde luego. Bueno, como sabéis, Harris no estará con nosotros, aunque bueno. Bueno, ya hablaremos de eso. A mi derecha, Julia. Buenas noches a todos. Qué raro es esto de decir noches. Verdad, tío. Noches, es raro todo. Bueno, no puede estar hoy con. Bueno, David no puede estar hoy con nosotros. Menudo cabrón. Pero. ¿Pero qué me estás diciendo? Que no viene nadie, pero viene VBOL. Sí. Pero a mí para qué me habéis llamado, yo me pido aquí, tío. Hola. Y bueno, cabina, Alex. Hola, buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos otra vez a Crossover. Que sepáis que estaba muy excitado por querer empezar ya. Y bueno, tenemos un colaborador que ha colaborado muchas otras veces con nosotros. Martín, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, más bien buenas noches, Pata. Encantado de estar aquí, como siempre. En otro comienzo de temporada. Pues sí. Aunque bueno, fuera truene, llueve y relámpague, nosotros seguimos aquí. Antes, al final de la temporada anterior, despedimos a nuestro compañero de programa y amigo Hen Harris, pero la despedida ha durado poco. estad atento porque las novedades más curiosas del mundo del PC seguirán bien horneadas en Crossover, en la sección mensual que se llamará Mundo Hardware. Sí, empezamos con anuncios. Y decir que la llevará, para el que no se ha enterado, la llevará Víctor, ¿verdad? Exactamente. Para los despistados. Sí, sí. Bueno, como sabéis, en Crossover el debate sobre las redes sociales está siempre abierto y es por eso que os traemos de primera mano la nueva red social que, como todas, promete convertirse en la revolución de la web 2.0. En cine, y aprovechando el periodo vacacional, hablaremos de parte de los grandes estrenos de este verano, los que merecieron la pena y los que fueron, hablando en plata, una auténtica mierda. Resident Evil es el nombre que mejor ejemplifica lo que acabo de decir. Pero no solo de mierda vive el hombre, y gracias a uno de los grandes maestros del cine bizarro, os hablaremos de El Hombre por excelencia. Sí, Hitler lo hubiera conocido, el hombre ario sería moreno, feo y mexicano. Y aprovechando la testosterona, hablaremos de un clásico de acción, de los 80, llevado a la gran pantalla como homenaje al cine de acción. Hablaremos, por supuesto, de esos hombres, con única profesión es repartir estopa, con el único e inequívoco fin de repartir estopa. Por supuesto, no podrían faltar en esta tercera temporada las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la siempre esperadísima sección de la cartelera y la sección que más sorprende, película española de la semana. Y como dijeron nuestros 999 maqueros al principio, prepararos porque empieza Crossover. Medio tiempo con la canción a recordar las cosas que siempre hay que recordar, que tenéis nuestro blog, que además lo hemos cambiado gracias a Antonio, que se lo estuvo currando verdaderamente bien. No digas que fui yo, que si no gusta no me... Exactamente, no, sí, si no gusta van a por ti. Asumir responsabilidades aquí, Y bueno, podéis acceder a él, recordar la dirección www.crossover-fm.es. Desde ahí podréis acceder a nuestro foro, y en el foro tenéis la siempre esperada sección de aire. Y podéis comentar cualquier cosa, incluso, como siempre digo, insultarnos moderadamente. Si algún día empezamos a tener audiencia, deberíamos dejar de decir que nos insulten, porque igual lo hacen mucho. Pero síguelo diciendo para ganarla. Exactamente, es lo que hace Wyoming, ¿no? Bueno, también tenéis nuestro Facebook, Crossover, o el grupo Crossover, del que, por cierto, se encargará hoy Antonio, al igual que de Twitter, que somos Crossover FM, Crossover Quack FM, perdón, que me han venido con tanta historia. También podéis llamarnos al número de teléfono 981-16700, extensión 2231-2232. Y si queréis, tenéis dudas, queréis pedirnos que hablemos de algo, o incluso que insultemos a alguien, podéis escribirnos a la dirección de correo crossoverfm@cuacfm.org. Muchas cosas me parece a mí que dices ahí. Con que vayan al foro, no saben por teléfono, ya tienen bastante nuestros oyentes. Sí, la verdad es que no creo que hagamos mucho caso al Twitter. Y que quede claro, ¿no? Al Twitter voy a estar yo, como que no le vamos a hacer caso. Al que igual dejamos un poco de lado es Facebook, porque todo el mundo estará viendo el partido y no nos escucharán, pero no pasa nada. Bueno, y sin más, empezamos con las noticias. Antonio, hoy, este año queremos cambiar un poco las tornas, así que va a empezar él, que es más simpático. Y la verdad es que me cabré y tuviste que ceder. Sí, la verdad es que fue una pelea bastante épica. Bueno, empezamos con una noticia que le gustará a los maqueros. Vamos a empezar retomando viejas costumbres. Y es que la Comisión Europea concluye dos investigaciones por monopolio de Apple. La primera se centraba más que nada en la regla que denominada país de compra, que es que el servicio de reparación de Apple solo ofrecía garantía a sus teléfonos móviles en, digamos, en el país donde lo comprabas. Esto dificultaba mucho que en los países de la Unión Europea tú salías a otro país y te pudieras comprar un iPhone, ya que si vas de vacaciones a Francia y te lo quieres comprar allí, aquí sabías que no ibas a tener garantía. Y nada, al final Apple cedió, en toda la Unión Europea se tiene ahora la misma garantía y por eso ha concluido la investigación, digamos, porque Apple cedió. Como yo. Y nada, la segunda más que nada es que todo el rollo este de que Apple no permitía hacer aplicaciones para su iPhone con aplicaciones de terceros, tenían que ser sus propias herramientas. Y aquí también se acabaron bajando los pantalones y acaban dejando entrar a muchas más herramientas. Lo que decía Jobs era más o menos algo así como vamos a abrir un poco esto, pero suponemos que ha sido un poco por esta investigación que inició la Comisión Europea. Hombre, la verdad es que iba siendo hora de que Apple cediera, porque era una putada, ¿entiendes? Para la gente, sobre todo para los desarrolladores, que estaban viendo ahí que estaban bastante vetados. Yo creo que era de esperar que pasara, tarde o temprano tendría que pasar, y me parece bien de que la hayan apretado duro en el culo para que cediera. Y aún hay más, aún tenemos una cosa más, y es que Apple podría estar obligada a aceptar Flash en sus dispositivos. ¡Oh, Dios mío! Desde Bruselas trabajan en una nueva propuesta de ley, que sería la Digital Agenda, o Agenda en castellano, supongo. Y que pretende que lo que pretende esta ley es regularizar lo que las empresas incluyen en sus dispositivos electrónicos. Con lo cual, si se regulariza que tienen que incluir Flash y lo quieren vender aquí, tendrían que incluir soporte a Flash. No sabemos cómo acabará esto. O trabajado de pantalones más por Steve Jobs. Ese hombre va a acabar con problemas de próstata. O eso, o no lo venden en Europa. No te preocupes. Siempre y cuando salga esta ley adelante, claro. No te preocupes, que tienen pasta y pasta para hacer este tipo de cosas, ceder en lo que quieran ceder, y si no quisieran ceder no hubieran cedido, pero seguramente les conviene ya dejar de tantas tonterías. Ya, pero viendo cómo son los de Mac, aún así, por más de que ceden, tienen que dinero, o sea, les tienen que joder. ¿Sabes? De que les haya quedado el culo en Europa como la bandera de Japón, macho, les tuvo que haber jodido, ¿sabes? Es Steve Jobs, ¿sabes? Lo que tiene Steve Jobs muchas veces es que cuando cede es porque va a sacar algo tan nuevo, y es decir, va a sobreponerse muy rápidamente. Entonces prepárate, porque a lo mejor sacan un iPad nuevo, la segunda versión, y es la hostia y tiene algo nuevo que hace que todo lo de antes, todo lo que cedió antes, no sirva para nada. Entonces, bueno, pero aunque esté tan seguro, si entra eso, a partir de ahora los dispositivos de Apple van a tener que usar Flash, por ejemplo, o van a tener que tener garantía. A partir de ahora ya va a tener que hacerlo con todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo ese negado a meter Flash hizo que Flash recayera un poco. Ya no es tan importante como era antes, ya no tiene tanta presencia. Vale, sigue siendo la tecnología mayoritaria usada para vídeos e internet y esas cosas. Pero ya no tiene tanta presencia, ya hay alternativas, ya hay muchas páginas que han adaptado sus portales a HTML5 y ya no es lo mismo. Ya no es como si lo hicieran desde el principio, que no haría ninguna pérdida, no crearía ninguna pérdida a Adobe. En cambio, en este caso ya se montó la gorda, ahora es diferente, ahora ya. Ya, pero aunque no tenga presencia, ¿sabes? Aún así, ¿sabes? Vale. Aún cuando entras a un dispositivo de Apple y no puedes activar Flash, te jode, ¿sabes? Aunque no tenga presencia, porque no estás viendo el vídeo. ¿Sabes? A mí me das un rollo y no puedo entrar a ver a YouTube cuando quiero ver un vídeo, me da igual, o sea, me la suda de que no tenga tanta presencia, yo quiero ver el vídeo. Pero ahora ya puedes ver el vídeo de YouTube sin Flash. Sí, porque se bajó los pantalones de Steve. No, porque se bajó los pantalones de YouTube y hizo HTML5. Inventó toda su página en HTML5. Bueno, YouTube, por decir uno, tío. ¿Cuánto más sale de Flash? Esa fue la argumentación clara. Te voy a resumir todos mis argumentos. Apple es una mierda. Bueno, hasta aquí. Dejemos de hablar de Apple. Siguiente noticia. Los investigadores de IBM van camino de almacenar un bit en un átomo. Os cagáis. Leo en barra punto este titular. Y bueno, aunque es evidente que falta mucho para que podamos utilizar esta tecnología en nuestros hogares, es el primer paso para un mundo cada vez más miniaturizado. IBM ha conseguido medir el tiempo que un átomo es capaz de mantener la información de un bit. En otras palabras, son capaces de medir el tiempo que un átomo puede permanecer eléctricamente cargado con un 0 con un 1, que es básicamente lo que se basa toda la tecnología moderna. Muchos os preguntaréis, seguramente no lo hagáis, ¿cómo lo hacen? Pues bien, utilizan un microscopio de efecto túnel, y el microscopio es capaz de grabar la evolución del comportamiento magnético de un átomo a lo largo del tiempo. Y mediante un análisis posterior, un procesado de esa información, permite que se estudie la evolución del átomo. En la medición de este tiempo han conseguido llegar hasta los nanosegundos, lo que es de por sí ya un gran avance, y aún falta mucho tiempo de investigación. No sé qué os parece la noticia, o si os importa nada. A mí me parece ahora mismo un gran descubrimiento, o sea, un descubrimiento tan grande como inútil de momento. Pues sí, tengo un descubrimiento inútil para la siguiente noticia, que va a ser la hostia. No, es la hostia, la verdad, la siguiente. Pero hablando de lo del átomo, esto es como cuando hablábamos de que posiblemente se vieran partes, digamos, trabajaran con moléculas en los ordenadores, que hubiera partes, digamos, orgánicas. Que sí que es posible, sobre todo para almacenamiento y para ciertas cosas, como lo que se va a ver en la que comentas en la siguiente. Me parece interesante, la verdad. Hombre, es desde luego, en el punto en el que estamos, la bioinformática o la bioingeniería es realmente el siguiente paso lógico a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y el hecho de que IBM ya haya conseguido esta hora, que igual no lo vemos realmente hasta dentro de 30 años en nuestras casas de manera estándar, pero, ¿sabes? Hace 20 años... O más, pero hace 20 años internet era eso, esa cosa rara que utilizaba el ejército americano. Y ahora es lo que utilizamos para ver porno y descargarnos pelis. Pues eso. Para ver, y descargarnos pelis porno. Exactamente, pero yo ya lo englobé en lo primero. Menos mal que ahora estamos en horario adulto, tío, porque si no, este año vamos a tener muchas denuncias. Los decíamos igual, no pasaba nada, ¿eh? Sí, exactamente, pero ahora nos sentimos mejor. Chaimnar, con qué argumentar. Continuamos. Nokia fabrica la pantalla de cine más grande del mundo. ¿Qué hizo Nokia? En el municipio de Rosengard, pues montó un pantallón criminal. Un pantallón que tiene unas dimensiones de 51 metros por 28. Lo que hace que su superficie sea 1.428 metros cuadrados. No hice yo la multiplicación, venía así en las noticias. Si está mal, es culpa de ellos. Y nada, decir que proyectaron... No eligieron muy bien la película. Proyectaron Prince of Persia. Pero bueno. Para proyectarla tuvieron que usar cuatro proyectores que pesaban cada uno 140 kilos. No sé si había alguien aguantándolos o no y si el dato es relevante. Pero digamos que la pantalla estaba soportado todo por dos grúas enormes. Y que nada, estaba delante de una urbanización con más de 1000 personas y todo esto. O sea, creas la pantalla más grande del mundo, te hacen falta dos grúas para sostenerla, te hacen falta cuatro proyectores, los de Dios y tal. Es algo faraónico para poner Prince of Persia. De la cantidad de películas que hay para poner, ponen Prince of Persia. Quizás por el hecho de ser faraónico eligieron Prince of Persia. ¿De cuál, tío? Que pusieran Cleopatra. Grillos. Estás contando. Es el de los chistes malos, tío. Tenía que soltarlo. Pones la película más cutre del mundo para la pantalla más grande del mundo. Está bien, ¿no? No. Ahí tienes que ver, no sé, imagínate algo porno en 3D, ¿sabes? Sí, pero vamos a ver, ¿os dais cuenta de que podía haber sido peor y que podían haber puesto Furia de Titanes? Yo creo que... ¿Furia de Titanes? Sí. Sí, esa misma. Hombre, yo personalmente creo que ya puestos a poner algo que hubieran puesto cualquiera de la excelentísima filmografía de aquí el presente compañero Uba Boy. No, eso es mucho mejor. Yo me sentiría halagado. Muy bien. Qué tontería. Pues sí. Bueno, pues no tienes nada más que decir de la pantalla gigante. Si quieres te digo los que se juntaron, pero me parece poco relevante. ¿Los contaste uno a uno? Sí, estuve allí, en el rodillo. Sabes que los rodillos tienen un número y cuando vas pasando, pues cuando pasó al último miré y apunté. Ya veo. Bueno, dejémonos de chorradas. Científicos japoneses desarrollan holograma tocable. ¿Os dije que era interesante? Pues no, es una basura. En la Universidad de Tokio han conseguido crear un holograma que es capaz de ser tocado. Para conseguir las sensaciones físicas de tocar algo, porque no sé expresarlo de otra manera, utilizan ultrasonidos que producen la sensación de estamos tocando. Esta tecnología está en desarrollo, pero ya han empezado a buscar aplicaciones prácticas. Aunque todos sabemos que se acabarán utilizando en publicidad o en porno, pues la verdad es que se barajan opciones un poco más útiles. Entre ellas, el aprendizaje y en quirófanos, donde tocar las cosas es complicado. Sí, la primera impresión que se me vino cuando dije, cuando leí yo lo de japoneses desarrollan hologramas tocables, recordé la peli de la muñeca hinchable de la que hablamos aquí y ya dije que salidos estos japoneses ahora ya van a pasar de muñecas hinchables a hologramas tocables. O sea, y luego el uso en quirófanos me pareció bastante acertado, ya que ahí hay muchas bacterias y mucho, eso dicen los doctores, ¿no? No lo digo yo, y parece que puede ser bastante útil en ese ambiente. Comentar dos cosas. Primero, me llama la atención que las últimas tres noticias que se han dado le hemos dado aplicaciones pornográficas. Y la segunda, de que... Es que nos afecta la hora de nocturno, ¿eh? Exactamente, es la noche que nos confunde. Y... estuve a punto de hacer ese mismo chiste, pero me di cuenta que era jodidamente malo. Sí, yo también. No, y después lo otro, que me fijo, ¿sabes? Que mientras los japoneses están desarrollando hologramas tocables, en nuestras casas aún no tenemos hologramas normales. O sea, de lo rápido que avanza la tecnología, que ni siquiera, ¿sabes?, se está pisando de sí misma. Aún no he visto en mi vida un holograma más que el de los tazos que venía con las patatas y ya hay hologramas tocables, macho. Lo que me pregunto es si realmente en Japón, o sea, o toque por ahí, o realmente ya habrán visto hologramas como algo normal. No, según tengo entendido, no, o sea que no. Vale. Y hablando de todo un poco, también se está hablando de la... Bueno, se quiere utilizar tecnología holográfica para grabar CDs en distintas capas de holografía, o sea, es la hostia. Pero sí, tienes razón, y creo que se está pisando la propia tecnología, sí. Y que realmente está avanzando todo tan rápido que no has conseguido tener lo que, ¿sabes?, lo más nuevo y ya estás con lo siguiente. Esto me recuerda a un chiste que había hecho una vez Buenafuente en el programa, que era que decía, tú vas a una tienda de Mac, te compras un aparato y ya cuando cruza la puerta está fuera, o mejor dicho, cuando ya pasan tu tarjeta de crédito, ya acaba de salir el modelo nuevo y te jodes, ¿sabes? Ya te quedas con lo viejo. Es que es una burrada la velocidad que avanza. No te da tiempo, eso, lo que decías tú, apreciarlo. Y ahora continúo. Pero antes tenemos un comentario de Cutreman que dice: el siguiente paso, hologramas hinchables. Por eso lo inventan los chinos, bueno, los japoneses, ¿no? Que son así un poco depravadillos ellos. Ahora me dejáis, ¿no? Ahora te dejamos, ahora te dejamos. Vale. Pues no, espera. Ah, no. Puedes seguir. Esta te la guardo. El Kindle de Amazon continúa mejorando. Y es que ahora mismo, en un comunicado oficial, ahora mismo no, cuando salió una noticia. No estás a la última. No, ya salí por la puerta. Afirma que, digamos, Amazon ha dicho que ya tienen en la actualidad más de 700.000 e-books para su Kindle. La verdad es que desde hace bien poco tenían una cifra sensiblemente inferior y se ve que esto está creciendo de forma, diría, exponencial, casi. Digamos que lo más destacado de esta noticia es un vídeo que os vamos a poner en el foro de que la publicidad que ha sacado ahora Amazon en contra del iPad parece que cada vez es más agresivo. De si quieres un libro electrónico, cómprate un libro electrónico y no te compres un iPad. Yo estoy de acuerdo, para leer son los mejores dispositivos. Ahora que si quieres hacer algo más que leer, Amazon se está metiendo en un terreno algo pantanoso, ya que lo último que han sacado ya han sido juegos para su Kindle y la verdad puede repercutir en la calidad del producto final, ya que si todos estos añadidos hacen que el precio del lector se incremente, no van a ganar terreno respecto a estos tablets. Lo que yo sé que he visto es que cada vez se ven más en la calle libros electrónicos. Sí. Mientras que, o sea, cuando hablábamos de ellos en la temporada pasada, había, se veían y tal. Pero realmente, bueno, yo viajo bastante en tren y últimamente en el tren veo a mucha gente. Pero no me refiero a un caso aislado de una persona o dos, ni que vea varias veces a la misma. Me refiero a que igual he visto ya a unas 6 o 7 personas con libros electrónicos. E incluso los he visto en el bus. Yo creo que la tendencia está creciendo. Sí. Y lo que pasa es que hoy en día tampoco puedes hacer un producto que sea tan, que se estanque tanto en... Yo creo que es lo que tienen que hacer ellos. Si evolucionan a dar más, digamos, más usos al usuario que lo que es un propio libro electrónico, su precio se incrementará y todos los usuarios irán a los tablets. Porque para lo que no es leer, los tablets superan ampliamente a los libros electrónicos. Así que precisamente el motivo de que haya más gente usando libros electrónicos es que ha bajado el precio de ellos. Y si ahora le mete más funcionalidades, lo que dice Antonio, meten funcionalidades, aumenta el precio, vuelve a estar en el mismo caso que antes y no pueden competir con netbooks o con tablets o cosas así. Yo creo que el futuro para esos dispositivos es estandarizar a un precio muy barato y dedicarse solamente a lectura y mejorar las capacidades de lectura del dispositivo, ya está. Sí, hombre, hay juegos que sí que podrían incluir, como por ejemplo el Kindle, el primero que metió fue un Scrabble, creo, o un Sudoku y cosas así, pero más allá de eso yo creo que no deberían meterse en pasatiempos, digamos, los típicos pasatiempos de revistas y todo esto. Que también es un mercado, ¿no? Las revistas. Sí, por eso digo. Bueno, la última noticia del día, que no es exactamente de tecnología, pero tiene que ver un poco con Google. Ya sabéis que soy un fanático, pero lamentablemente lo que tengo que decir es triste, y es que en Google Street View enseñan asesinatos en las calles de Brasil. Todos a estas alturas conocemos el servicio de Google Maps, que se llama Street View, en el que el ya famoso coche de Google fotografía las calles de distintos lugares para permitirnos hacer paseos virtuales a través de nuestro ordenador. Son ya famosos los casos de gente pilladas en situaciones incómodas o simplemente graciosas que no pasan de lo anecdótico. Sin embargo, esta vez las imágenes que ya han sido retiradas de este servicio muestran demasiado bien la cruda realidad de uno de los países con más índice de criminalidad del mundo. Lo más curioso de esta noticia, aunque más que curioso y realmente os lo digo, me apena, es el hecho de que, aunque yo la voy a decir, simplemente vamos a mostrar indiferencia y algo tan grave, pues no salta a los medios llamados serios, como algo normal y que dentro de 2 minutos ya no sabemos ni qué han dicho. Y la verdad es que puedo poner las imágenes en el foro si queréis, eran un poco, no duras en el sentido de tal, pero eran muy explícitas. Y es un poco triste y simplemente quería intentar concienciaros a todos. No, yo lo que pienso es que si tú vas en tu trabajo de el que va en la furgoneta de Google, tuvo que flipar. O sea, tener que encontrarte con una cosa así Es que, no sé. Lo peor era la indiferencia de la gente pasando, porque ves que la gente pasaba por ahí e ignoraba el hecho de que había un cadáver rodeado de sangre tirando en el suelo. Sí, pero es que ahí no puedes arriesgarte a nada. Igual eres tú el siguiente si te acercas. Entonces... Bueno, tenemos un comentario, no sobre este tema, sino sobre el tema anterior, sobre los libros electrónicos. Dice Superdemos: yo no he visto ni un solo libro electrónico, ni siquiera un iPad. Tal vez sea pura casualidad, pero no creo que sea un producto tanto para ir por la calle con ellos. Pesan. No, y además, sobre todo el iPad, yo no creo que... O sea, yo por la calle creo que he visto uno solo, un tío en un parque, y tampoco creo que la gente tenga muchas pelotas a ir por la calle, entrar en un parque y sacarlo, ¿sabes? Eso cuesta dinero, como quien dice, y el primer son que te venga y... O sea, por decirlo de una manera, yo no creo que haya tantos huevos de ir por la calle con... Yo no creo que sea, esa sea una forma de pensarlo normal. Yo creo que si compras un aparato normal, maldito loco de X, paranoico. Si compras un iPad es para usarlo, si no vas a usarlo, mejor no lo compres. Claro, pero no usarlo, a ver, sí, lo vas a usar, pero lo usarás en un bar o tal, no en la calle. O sea, no sentado en un parque, qué feliz soy, y saco mi iPad, no. Además, no sé, no me parece. No sé, yo si tuviera un iPad no me pararía a pensar esas cosas porque... Prefiero usarlo y perderlo y a no usarlo y quedarme. Coño, y perderlo con lo que cuesta. Sí, pero ya sabes, como es maquero, pues. Bueno, los compra descartables, le da igual. Ponme tres, a la mierda. Total, sé que voy a perder dos. Bueno, en fin. Hasta aquí las noticias. Vamos a hablar en breves de Diáspora, la nueva red social. Pero antes tenemos un interludio musical. Alex, abrumamos con tus canciones sacadas de. ¿Sabe Dios dónde? ¿Sacadas de Sabe Dios dónde? Otis Rush. Uno de los maestros del blues. Dios, esta gente es más inculta. Bueno, os dejo con Otis Rush, una canción que se llama Walking Man, de su disco Morning in the Morning. Muy bien. Os va a encantar. I'm just a working man, but I'd stay busy. Just a working man, but I stay busy every day. I'm on the membership, baby, and I'm getting double pay. I'm just a plain hard worker. I only use one simple tool. I'm just a plain después de escuchar este Bluesman, O Yasero, que era Bruce Ollers. Alex. Adiós. En fin. Os recuerdo que podéis entrar en nuestro foro y comentarnos en directo y haremos las cosas en alto. Molamos, así que hacedlo. También os recuerdo el número de teléfono en el que podéis participar en directo: 981-16-7000, extensión 2231. 2232. ¿Cómo se nota el entusiasmo después de verano, no? De tanto tiempo sin radio, nos emocionamos ahora aquí y empezamos a decir cosas como que molamos. Exactamente. Es que, pero es verdad, o sea, yo no he mentido. Tú pides la palabra para no decir nada, yo la pido para meterme contigo. Sí, sí, sí, emocionante. Bueno, y también recordaros que si queréis que hablemos de cualquier tema, si tenéis dudas, morales incluso, podemos intentar podemos intentar contestarlas, o intentar hacer programas también a vuestra medida. Queremos que participéis, recordadlo. Y podéis enviar vuestros correos o vuestras peticiones a la dirección de correo crossoverfm@cuacfm.org, y por si acaso también a gmail.es, por si acaso. Vas a convertir Crossover en un consultorio radiofónico nocturno, tío. Sí. Y entonces hablaremos así, con un halo de misterio. Ah, vale. Entiendo. ¿Entiendes? Pues yo no, ¿qué dije? ¿Continuamos o qué? Malo, por favor. Vamos a hablar de diáspora. ¿Y qué es diáspora? Bueno, pues quiero primero empezar definiendo la palabra en sí misma más que la red social. La diáspora, como definición, es la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo viviendo entre personas que no son de su condición. O sea, que no son... ¿Qué? ¿Como los X-Men? Sí. Joder. Sí, se notan las esperanzas e ilusiones por empezar de nuevo. Veo que has estado practicando chistes. Bueno, de este concepto y de la cabeza de cuatro universitarios neoyorquinos salió la idea de diáspora, de esta nueva red social, que por cierto se proclama a sí misma como la red social anti-Facebook. Sí, de hecho en el propio blog de... Publicidad agresiva tienen. Sí, sí, que podéis entrar en www.joindiaspora.com, aunque bueno, por ahora tiene solo información en algunas capturas, está bastante bien, pero bueno, ya iremos hablando. En la generación del P2P, donde bueno, la privacidad es bastante limitada o nula, diáspora nace desde el concepto contrario a lo que es una red social y se aprovecha precisamente de esto. Entonces, ¿qué es exactamente diáspora? Porque he dicho cosas, pero no he dicho realmente nada. Pues es una red social descentralizada que funciona como una red P2P en la que cada usuario se conecta al resto de manera directa sin ningún servidor intermediario. Competir contra la gran Facebook para diáspora hoy en día, pues bueno, para diáspora, para cualquier red social que empieza, es un poco locura también, ¿no? Porque pues Facebook tiene 500 millones de usuarios y además va a estrenar su propia película en breves. Sí. Pues en vez de reinventar la rueda, estos muchachos se aprovechan de lo que ya existe y hacen que diáspora funcione como un agregador social, al cual podremos importar datos y contenido desde nuestros perfiles de cualquier otro servicio, como pueden ser Twitter, Facebook, Flickr, muchos más. Todos los que Dig, incluso, aunque Dig está bastante cabeza abajo. ¿Qué pasará? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasará cuando nos hagamos amigos de otra persona, no? Porque al fin y al cabo la red social pues va de eso, de hacerse amigos. Pues básicamente estaremos accediendo a los datos de esta nueva persona que es nuestra amiga. Estaremos, por decirlo de alguna manera, conectándonos directamente con su ordenador. Y aunque pueda parecer que hay un gran riesgo, es aquí donde reside la magia de diáspora. Diáspora está diseñada para utilizar lo mejor de los dos mundos que han revolucionado Internet, el P2P y el concepto de red social. Seguramente todos los que nos escucháis conocéis Emule, máximo exponente de las redes P2P, acrónimo de Peer-to-Peer, que es persona a persona. Y pues en los P2P nosotros nos conectamos a personas que están compartiendo contenidos. Cuando dejamos algo del Emule, realmente estamos cogiendo lo del ordenador de alguien, porque este quiere pues, cederlo al mundo. O sea, además hay ánimos detalles sociales donde podemos hacer amigos de la gente, bien porque son nuestros amigos en la vida real, o bien por afinidad de gustos o intereses comunes con la amplia red de personas que podría copar esta red social. En Facebook existen servidores, en otras palabras, ordenadores que no son el nuestro, que se encarga de que todo funcione. Eso implica que todo lo que queramos compartir debe ser enviado primero ahí, al ordenador que Facebook ha dispuesto para esto, y después compartido con el resto de usuarios. En diáspora, al igual que en Emule, podrás conectarte a tus amigos y estos podrán compartir lo que ellos quieran de su propio disco duro, como fotos, como lo que sea. Además de ser compatible con otras redes sociales, podremos convertir, por ejemplo, una foto que subamos a Flickr directamente en un tweet para Twitter utilizando el título y el pie de la foto, por ejemplo. ¿Qué os parece hasta ahora? A mí me tiene pinta de que le va a costar un huevo que la gente se enganche y tal, pero útil. Me parece útil ante todo, pero eso sí, la parte de la privacidad creo que va a ser la que no va a funcionar, porque la gente le mola mucho marujear aquí, no van a poder. Claro, es que es lo que pasa, por ejemplo, con Twenty o con Facebook, que tratan de, son empresas que tratan cada vez de poner menos, de dar menos seguridad sobre ese sistema, sobre la privacidad, sobre las fotos, sobre los mensajes, que todo el mundo pueda ver tus cosas. Entonces, una red social que aparece justo para contrastar esto, ya de por sí no tiene mucho, es decir, se sabe que no va a tirar mucho para adelante, al menos no con, con los usuarios normales de este tipo de redes. ¿No crees también que la gente pueda acabar saturada de tener tantas cuentas en tantos sitios diferentes? Porque si tienes un Facebook, un Twenty, un Twitter, un lo que sea, acabas un poco hasta las narices de tener tantos login. No, yo iba a decir que el que tenga un Facebook, un Twenty, un Twitter y todo eso, va a tener también una de estas. Ah, porque, fijo, eso es cierto. Porque el problema es para gente que quieran captar que solo usa una o no sé. Yo la verdad no creo que triunfe. No me estabais atendiendo, De hecho, sí. Diáspora, precisamente, en vez de competir contra Facebook o contra otras redes sociales, precisamente lo evita, dejando que puedas estar en todas y utilices y las combines o las uses desde Diáspora. Es como, es decir, tú puedes agregar tus perfiles de Facebook, de Twenty, de Flirk, de Dig, de Meneame, podrías agregarlos todos y usarlos, o sea, como se dice, administrarlos desde tu propia cuenta de Diáspora. Y además, tienes todo lo que Diáspora te ofrece, ¿entiendes? Que es compartir con otros usuarios fotos de tu disco duro. Es una especie de aplicación para redes sociales. Exactamente. Para tenerlas todas juntas. Y lo que va a pasar es que, en cuanto a privacidad, tú vas a poder elegir a quién le muestras las cosas, de manera personal. Es decir, quiero que esta persona vea estas fotos, y nadie más que esta persona va a poder ver estas fotos. No, yo iba a decir que sobre el papel me suena fatal. Me suena fatal porque si tú puedes agregar tu contenido de, digamos, estar en esa en Diáspora con tu perfil de Facebook, vas a tener los problemas que vas a tener en el Facebook. Porque realmente, si saben que tienes un perfil en Facebook, van a poder ir a Facebook a mirarlo. Aunque Diáspora haga milagros y desde eso no puedan acceder. Ya, pero vamos a ver, lo que ellos están haciendo es no dar la posibilidad de que tú lurquees o te metas o marujees al prójimo en Diáspora. Ahora, si lo quieres en otra parte, ya lo estás haciendo en Facebook. O sea, tú has agregado Facebook a Diáspora. Y desde Diáspora te vas a Facebook, pero ya estás lurqueando en tal. Ya no es su jurisdicción. Ellos dicen, ah, ya no es cosa nuestra. Nosotros seguimos siendo fieles. Claro, claro, pero por eso digo. O sea, entonces, si para eso tienen que usar otras redes sociales, tienen el problema de esas redes sociales en particular. Pero entonces alguien que, por ejemplo, use Facebook y no lo dé de baja, pero no esté contento con la política de privacidad, perdón, que tiene Facebook, que la va cambiando continuamente, ¿podría utilizar Facebook a través de Diáspora y controlar mejor la privacidad de la aplicación? Digamos que podría decir en Facebook que tiene un álbum y y después que la gente, los usuarios de Facebook, que lo agreguen a Diáspora, y él dentro de Diáspora podría elegir a quiénes, con quiénes comparte las cosas. Es decir, Facebook va a seguir siendo Facebook. Lo que hace Diáspora es dejarte que tú puedas seguir usando, de manera que ellos no te están privando de utilizar otro servicio, no te están, realmente no te están añadiendo un nuevo servicio más, porque te están dejando utilizar lo que ya tenías desde donde tú estabas. Es como Free and Feed, que puedes añadir mil cosas y que todo esté sincronizado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Pero tienes lo bueno de otras redes sociales y además tienes lo nuevo que te va a ofrecer Diáspora. Yo lo veo esto, este Diáspora lo veo enfocado a un público diferente a que normalmente se enfoca Twenty, Facebook y estas utilidades. Yo creo que es más bien a un público un poco más especializado en la informática, en las redes sociales de tipo Twitter y demás, y que sabrá apreciar las cualidades de tan curiosas de esta nueva red social. Tenemos comentarios en el foro, así que voy a empezar a leerlos. Empieza SuperDamos quejándose de que llamemos pirata, que dice: seguro que todos los que nos escucháis conocéis Emule, vaya una manera de llamarnos piratas a la cara. Es que también suerte tampoco fue a la cara, a la cara. Fue así, como dejándolo caer. Después Cutreman dice: me voy a conectar a Diáspora a ver si le saco los datos bancarios a algún incauto. será muy fácil como esto. De hecho, me llegó hoy un evento de 20 diciéndome: si pones no sé qué, podrás ver a quién te visita, quién no sé qué. Yo, la gente cae en esas. Y había más de 10.000 personas apuntadas. Es como el evento, la página esta que hay en Facebook, que es: haz todos los pasos que indican aquí y podrás ver cuántos velociraptores entran a tu 20, ¿sabes? Y después Superdemos hace una pregunta bastante con sentido, que dice: supongamos que yo quisiera probar este servicio, ¿cómo hago? Muy bien, eso iba a hablarlo más tarde, así que contestaré a tu pregunta luego, Superdemos, si no te importa. O bueno, si quieres la contesto ahora. Y si le importa también, o sea, esto es crossover, le puedes contestar cuando te dé la gana, ¿no? Se trata bueno, de eso. Ten cuidado, que tú sueles mandar al carajo mucho a nuestros oyentes. Pero ya dije que no lo volvería a hacer. Lo estás haciendo. Superdemos, te queremos. Voy a contestar después a tu pregunta. Bueno, mira, lo voy a hacer ahora. Digas por ahora mismo. Nada, tomar por saco. Es mi programa, ya hago lo que quiero. No, voy a contestarle. Pues sí, hay que, sí, no, ha hecho una pregunta y mejor será contestarle. La verdad es que ahora mismo no puedes, porque tendría que haber salido en septiembre, pero aún no ha salido. Tuvieron retrasos en el lanzamiento. De hecho, es lo que decía antes, íbamos a traerlo probado, porque en teoría nos iba a dar tiempo a hacerlo, pero no pudimos. Simplemente pues os traigo de manera informativa de que va, que existe, y cuando realmente podamos probarla y decir funciona así, pues evidentemente volveremos a traerlo y volveremos a deciros realmente si es útil o es una auténtica basura. ¿Han dicho a qué se debían los problemas por el cual no pudieron sacarlo? No, la verdad es que la información ha sido bastante escueta. De todas maneras, yo acabo de entrar en la página a la que dijiste, joandiaspora.com, y tienen un montón de fotos de cómo va el proyecto, screenshots de la beta, y tienen un blog donde te van contando todo lo que van avanzando y eso. Entonces, aunque no se pueda probar, si entras y te quieres enterar, pues tienes toda la información ahí. En teoría, en octubre debería salir un alfa de bueno, un alfa es la versión más básica de lo que, bueno, del programa. Pero bueno, iré comentando más cosillas, ¿no? No sé si queréis preguntar algo más ahora o continúo. Bueno, suena un poco más complicado de lo que parece. Seguramente os estaréis preguntando si habrá que instalar algún programa tipo Emule, como os comenté antes, por hacer una similitud, ¿no? O si tendremos que ser informáticos para poder configurar listas de cosas complicadas. La respuesta a ambas preguntas es no. El concepto de diáspora será parecido al que se utiliza en WordPress, un servicio de blogging, como puede ser pues Blogger, que permite a usuarios con conocimientos muy distintos abrir blogs. Los usuarios más experimentados, o sea, con experiencia en informática. Alex, de hecho, pon esa foto, por favor, en el foro y para ver que nos digan a la gente a quién les recuerda esa imagen. Bueno, pues eso, los usuarios más experimentados podrán crear sus propios servidores para diáspora, mientras que aquellos con más limitaciones de conceptos en este campo podrán acceder a la opción sencilla y fácil de usar, es decir, a los cuatro clics de... Pues clico aquí y ya tengo mi perfil configurado. Y es precisamente esto lo que va a convertir a Diáspora en una opción prometedora, ya que va a ser muy versátil, va a ser una herramienta tremendamente versátil, ¿no? Es una apuesta fuerte y, en principio, por ahora, no limita a nadie. Pero yo quiero, bueno, os pregunto, aunque yo ya sé la respuesta, ¿es Diáspora algo realmente nuevo? ¿Consideráis que como conceptualmente hablando y tal, en esto de la web 2.0 es algo nuevo? No, y me parece bastante hipócrita que digan que es algo nuevo, porque están utilizando todo lo viejo, nada más que lo han rejuntado. Es como si cojo la sobra, le echo un huevo por encima, lo revuelvo y lo sirvo con la comida. Es exactamente lo mismo. Que digan que es algo nuevo me parece bastante hipócrita para comercializarlo, pero bueno, también hay que venderlo de alguna manera. No, digamos que es nuevo si cumplen lo que dicen, porque sería nuevo que algo que tiene que ver con las redes sociales hubiese privacidad. No. Hombre, también son nuevos unos pantalones que voy y me compro en Carrefour, pero pantalones ya existían. Sí, no, o sea, sí. Nuevo, ¿sabes? Si es una red social nueva, pues sí, es nueva, pero no ofrece nada que... Claro, pero digo, ofrece privacidad, que las demás no ofrecían, si cumplen lo que dicen. Tenemos un comentario de Cutreman que dice: es una red social tan distinta a las habituales que no puedes ni registrarte ni añadir amigos. Por cierto, antes te saltaste otro comentario de Cutreman que decía: lo contrario de una red social, está dirigida a misántropos. Qué malo eres, no haces tu trabajo eficientemente. Bueno, pues, bueno, Julia, ¿qué dabas tú por decir? Sí, ¿te parece nuevo, no? No, yo opino lo mismo que Martín. Realmente es como una especie de aglomerado ahí de vamos a coger todo esto y a darnos el pisto de que estamos haciendo algo nuevo cuando realmente no estamos haciendo nada. Yo hay veces que cuando estoy a lo mejor actualizando el Twitter o algo de eso, que me gustaría tener un sitio donde actualizar una cosa y que se actualice todo a la vez, porque es un coñazo si tienes más de una herramienta de este tipo. Si esto de diáspora va a permitir hacer eso, yo creo que sí que es nuevo, porque sería una forma de centralizar todo y no, y tendría utilidad real por encima de todas las demás redes sociales que hay hasta ahora. Hombre, hay páginas que ya te permiten, o sea, suponte, si vale que es un poco más rebuscado y complicado, pero si tú tienes, por ejemplo, Twenty agregado, o sea, combinado con Twitter y Twitter con Facebook, si tú pones un nick en Twenty, te lo pasa a Twitter y Twitter te lo pasa a Facebook. O sea, de momento, mal que mal se puede hacer, pero me da la sensación de que esto no va a dar esa posibilidad. Simplemente que podrás entrar, como por ejemplo en Steam, entras a la biblioteca y ves los juegos que tienes, pues ahí podrás entrar a algún sitio y ver las redes sociales y acceder a ellas. Porque después el resto no me da la sensación. Esto me da la sensación de que son cuatro tíos que han hecho eso, coger todo lo que sabía, lo han puesto bonito y lo han presentado. Mira lo que hemos hecho, y no han hecho nada, ¿sabes? No han puesto nada, simplemente han rejuntado todo y chao, ya está. Y a ganar dinero. Supongo que lo veremos cuando salga y se vea realmente el producto que es. Bueno, todos tenéis razón, no es nuevo. De hecho, desde la versión 10 del navegador Opera, fue uno de los principales, bueno, uno de los primeros en intentar acercar al público estándar las mejores opciones de la computación en nube, que se llama. E incorporó un nuevo servicio, la empresa sueca Opera, hemos hablado alguna que otra ocasión del navegador, pues que se parecía mucho en concepto a esto, pero donde radica la diferencia es que Opera United, que era como se llamaba la versión que sacó Opera, utilizaba unos proxies que hacían pasar los datos por otro ordenador intermediario, que servía de almacén, pues en la nube de internet, por llamarlo de alguna manera. Cuando Diáspora precisamente elimina esos intermediarios, no hay, tu información siempre va a ser tuya y de quien tú quieras que sea. Esto es lo que vende. Realmente Diáspora, más que vender el producto de no, yo hago esto porque mola y tal, lo que está vendiendo es que tú puedes dominar lo que quieras, lo que quieres compartir. Te sientes poderoso. Sí, porque precisamente lo que está dando mala imagen a las redes sociales es el poco control que realmente tienes a la hora de la verdad sobre los datos que tú estás dando. ¿Entiendes? Mm. Entonces, ellos lo que precisamente le llaman anti-Facebook, porque es todo lo contrario a Facebook. En Facebook controlas cuatro cosas o cinco de la privacidad de tu perfil. Aquí controlas hasta el más mínimo detalle, o en teoría eso es lo que dicen. Evidentemente no lo sabremos hasta que podamos probarlo. Y bueno, eso. Lo que decía antes, que iba a contestar luego a la pregunta de Super Demos, pues ¿cuándo podremos probar Diáspora? Pues eso, íbamos a intentar probarlo, pero no puede ser porque ha sufrido retrasos y todo eso. En octubre es en principio la fecha que hay para mostrar la primera alfa en la que todo el mundo en principio va a poder probarlo. O al menos a un cierto público. No se sabe todavía si la alfa va a ser pública, si va a ser privada. Si vas a tener que, para testearla vas a tener que pues hacer algo especial o algo por el estilo. Vamos, queda ahí. Desde luego volveremos con el tema más adelante, cuando realmente lo probemos y cuando realmente podamos decirlo sobre el papel, hemos hecho esto y esto es Diáspora. Bueno, para que luego no digas que me olvido de los comentarios. Tenemos uno de Cutreman, me dice: ¡qué maravilla! Crossover sí que sabe escuchar a sus oyentes. Podéis montar un consultorio cuando os plazca, que tenéis mi apoyo. Eso espero. Mandad vuestras peticiones. Capullos. Es broma. Ah, es que luego soy yo. Es que hubiera quedado. Claro, luego soy yo, pero y... es que tú lo mandas a mierda. Él lo que está haciendo es bajarle, pero simplemente es que la moral para que tengan mierda. Dudas que preguntar luego. No me vas a hacer repetirlo, ¿no? Era un truco. Es que hubiera quedado mejor de su boca, la verdad. Sí. Como él queda algo inocente, en ti hubiera sonado duro. En plan de, no quiero. Soy Julia. Sabes, yo creo que hemos vuelto con demasiadas energías y la gente nos está odiando de manera masiva ahora mismo. Dicen que cabrones. Bueno, no sé si queréis hacer alguna otra pregunta sobre esto. Desde luego, pues es bienvenida. Si no, hasta aquí lo que se daba. Alex, haz tu trabajo, hay otro comentario. Qué pesado eres, Nacho. ¿Qué pasa? Está recargando la página, güey, ¿qué quieres que le haga? Kuteman dice: los niveles de privacidad suenan interesantes, desde cotilleo de pescadería hasta si te lo contase tendría que matarte. Si utilizaran este sistema de privacidad sería la hostia, es decir, realmente quedaría claro y además podrías matar a los cotillas. No, pero hablando de privacidad, todo el percal que se destapó de los montajes de Antena 3 en los debates gracias al Facebook fue impresionante. No jodas. No sé si estáis. Sí, tendré que buscar el enlace y os lo pongo en el foro porque es algo realmente interesante y jugoso. Y además conocemos a uno de los tíos. Digamos que metían gente en los debates. Fue en un debate taurino. Digamos, era una opinión totalmente infundada. Era un actor. Y uno del público era un gancho. Y se descubrieron por el Facebook. Qué bien montan las cosas, Antena 3. Pues sí, hay que joderse. Bueno, Alex, hasta aquí lo que se daba. Creo que toca canción, ¿no? Viene en la guía. ¿Queréis canción? Sí. It's My Own Fault, de Otis Rush, de nuevo. Y del disco Ain't Enough Coming In. Oye, deberías empezar a mejorar tu inglés. Ya estamos faltando. Ya faltaba el comentario de turno. Hoy te están metiendo una caña, macho. Que... Llevan 3 meses sin poder hacerlo. Y eso que nos queda una hora. Espérate. Yo veo que en cualquier momento dice: ¡fuera de mi programa! ¡Coge la puerta larga! ¡Incompetente! Otis Rush para todos. Thank you. han abierto. Seguimos, pero como seguimos con comentarios, unos comentarios jugosos que nos dejaron durante el interludio musical. Primero hace Super Deimos una pregunta. ¿Esto de Diáspora no acabará como Uri Wave? ¿Algo de lo que se habla antes de que nazca y después de salir a la luz no lo usa ni Dios? Sí. En Crossover somos expertos en este tipo de tecnologías que al final no se usan, como por ejemplo la Rabi, Google Wave, ahora Diáspora, OnLive. Vale. OnLive está en el tema, sí, está sí. Bueno, se pero, usa, ¿sabes por qué solemos hablar de esto? Porque así, si fracasa, nadie podrá decir que mentimos. Es verdad. Claro, claro. Y aparte tenemos un comentario de Exodus que dice: ¿cómo se nota que se acaba el fin de semana? Porque estáis soltando cada perla en esta primera hora. Creo que el cambio de horario va a resultar interesante. Pues aún falta Machete y Mercenarios. Con eso te digo todo. Y Bono. Bueno, David. Pero Eloy no. Eloy no. No, Eloy. ¿Quién es Eloy? Dios mío. Bueno, Festival del Julio, humo. Por favor, pon cordura en este. Vamos con la sección que va antes de la sección favorita de los oyentes, que son las noticias de la semana. Vamos con la primera. No sé si recordáis el culebrón de la próxima precuela doble de Alien, de la que habíamos hablado ya la temporada pasada, que continúa. Ridley Scott pretende que la productora, que es la Fox, le dé la cantidad de $250 millones para realizar la película, y además también quiere tener libertad absoluta para poder incluir escenas de violencia y discreción. Y le da igual que le cueste la calificación de R. La Fox no se lo quiere permitir porque semejante inversión para que después la película no tenga una calificación mínima de 13 años en adelante no le saldría rentable. A ver qué pasa. ¿Qué real discurso va a salir lo más suyo? Pero entonces a la Fox no le va a salir rentable y entonces la Fox no le va a dar dinero a Ridley Scott y ya está. Pero es Ridley Scott. Dirá, soy Ridley Scott. Dirán, vale. Y ya está. Sí. Probablemente. No, pero entonces le pasaría como con Saw, que iría directamente a cine porno. Ya, pero para esa altura Ridley Scott está tirado en su cama, en el sobrefajo de billete, frotándose, entonces... Y bueno, perdona, pero Saw 6 va a estrenarse. Finalmente. La 5. Sí. Fue la 5 la que fue directa... No, la 6 fue la 6. Y ahora están haciendo Saw 3D. La tengo yo en cartelera, la Saw 6, un año después de su estreno en Estados Unidos. Claro, un año después. Claro, y recortándolo 4 minutos. Que tiene tela. Viva González Sinde. Qué maja es. Basta. La tercera parte de Men in Black sigue adelante y en ella contaremos con Will Smith y Emma Thompson, que va a ser la nueva jefa de los agentes de negro. Dicen que el argumento tendrá lugar en 1969 porque Smith va a viajar al pasado para encontrarse con una versión más joven del personaje de Tommy Lee Jones, interpretado por Josh Brolin. Lo veremos en mayo de 2012. Me cago en todo. Eso es el típico argumento de película estadounidense de, mira, no tenemos nada, pero tenemos que sacar esta película porque nos gusta el dinero y solamente un actor. Pues, ¿qué hacemos? Pues lo mandamos a Europa o a viajar por el tiempo. Ese es el típico argumento cutre. Estás comparando Europa a viajar por el tiempo. Pero es que son los dos argumentos que se utilizan siempre. Fíjate, de por ejemplo, lo de Gigolo. Queremos hacer una segunda parte de Gigolo, pero ¿qué hacemos? No tenemos más ideas. Pues mandémoslo a Europa. Y ya está, se suele picar. Y en este caso, pues vale, pues Will Smith por el tiempo. Entonces la tercera parte de Gigolo será... El tío viajando en el tiempo. Sí, abasteciendo de diferentes mujeres de diferentes épocas. Empezando por la Edad de Piedra. Entonces, yo no me la pierdo. Llegará el momento en el que él sea su propio padre. Exactamente. Su propio abuelo, sí. Él es todo, tío. También sigue adelante la adaptación americana de la primera entrega de la saga Millennium, The Girl with the Dragon Tattoo. La dirige David Fincher y en ella aparecen... No, por favor, aprende, Alex. Es así, puedes volver a repetirlo. No. Joder. Dicen que... No, ya ves, me he perdido. Ah, perdón. La dirige David Fincher y en ella aparecen Daniel Craig, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher Plummer y Stellan Skarsgård. Solo tengo que decir una cosa. Si aparece Christopher Plummer, va a ser buena. Si la dirige David Fincher, va a ser buena. No fío más de Christopher Plummer. Lo conoces mejor, ¿no? ¿Qué? Lo conoces mejor de toma cañas y tal. Sí, queda con él para hacer una Navidad, esas cosas. En su residencia de ancianos, ¿no? Porque el hombre ya... Claro. Le das el potito en la boca. ¡Feliz Navidad! Y le mete el potito. Vamos con la noticia triste de la semana, porque han fallecido unos cuantos grandes del cine. Tony Curtis, que tenía 85 años, que lo recordaréis de películas como Espartaco o Con faldas y a lo loco, y que es el padre de Jamie Lee Curtis. Y también nos ha dejado Gloria Stewart a los 100 años por un cáncer de pulmón, que era la que hacía de Rose anciana en Titanic. Arthur Penn, director de cine a los 88 años, que fue el que hizo Bonnie and Clyde. y Sally Menke, la que fue montadora de todas las películas, todas, de Tarantino, a los 56 años. Salió de paseo con su perro, con una amiga, y parece que le dio un golpe de calor y la encontraron muerta en un aparcamiento. No me gusta esta sección. Es triste. Entre lo de los brasileños y esto, tío. No vuelvas a hacerlo, por favor. Ahora no lo veis, pero está llorando. Pues ahora vamos a arreglarlo hablando de cine español. La película También la lluvia será la representante española en los Oscar. Está dirigida por Icíar Bollaín y los protagonistas son Gael García Bernal y Luis Tosar. Hay que mencionar que es la primera vez que la película que va a los Oscar es dirigida por una mujer y también que la candidatura compartía con Celda 211 de Daniel Monzón y con Lope de Andrucha Waddington. En esas dos sale el actor Nobel Alberto Amán y en las tres películas sale Luis Tosar. Luis Tosar es la caña. Sí. Luis Tosar me está de moda, tío. Está de moda, sí. Tenemos comentario de Exodus que dice: ya tenemos la séptima ley de crossover. Viajar a Europa es como viajar en el tiempo. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente llevas la cuenta o dices números aleatorios? Los dices aleatorios. Pero no repite nunca, que es lo más fastidiado. Sí, pues fastidiado. Hombre, con la cantidad de números que hay, como para repetir, macho. ¿Alex? Dice Cutreman, si la Fox no le permite la calificación más 18 a Ridley Scott, tendrá que irse a otro tipo de productoras. Y aparece una imagen un poco... una imagen que está en un spoiler que, bueno... La verdad es que es bastante agresiva. Sí. Continuamos. Os recomendamos que miréis el foro si sois mayores de 18. Y si no, también. Lo vais no, a hacer tamares. Si me has quitado la boca, tío. Sí. Lo van a hacer todos a todas. Venga, sigamos. La saga de Star Wars volverá a estrenarse en los cines en 3D a partir de 2012. No se ha concretado la fecha de estreno porque esto depende de cuándo terminen los trabajos de conversión de las películas al formato nuevo. O sea, LucasArts está en plan, me falta dinero, ¿qué hago? Star Wars. No creo que le falte dinero, se querrá hacer un rancho nuevo. Ah, o comprar un avión. Y como querés un rancho nuevo, tiro de su prostituta favorita, que es Star Wars, ¿sabes? Bueno, una sí, vez más. Sí, porque a Indiana Jones aún le duele el culo, ¿sabes? Sí. Yo soy contrario de los remakes, pero Star Wars es una saga que se presta muy bien al 3D. Soy de esa opinión. Sí, pero se presta al 3D. Yo pero... no lo iré a ver al cine, está claro. Pero... No, pero sabes que a mí me van a decir eso, Lucas. Mira, que hay en 3D, pues te jodes, no existía de aquella. Jódete, ¿sabes? Vale. Bueno, 3D no es nada nuevo, los 80 sabía, ¿sabes? Sí, pero a quien le guste puede ser una buena excusa. Ah, a mí, ojo, a mí me encanta Star Wars, soy súper fan de Star Wars, pero macho, ¿sabes? George Lucas, córtate. Yo creo que solo molaría si lo hicieran en plan maratón. Ah, eso sí estaría guapo. Lo que pasa es que, claro, como las gafas de 3D dan dolor de cabeza, igual te explota allí. Sí. Después de las 6 películas. No es fácil hacer una por los aires. No es fácil hacer un maratón de 6 películas. Mira, pero si de 3 en 3. Si lo hicieron de Crepúsculo. Ya, pero Crepúsculo son 3. Claro. Pues que la hagan de 3 en 3. Ah, vale. Pero bueno, da igual, porque ver Crepúsculo te acaba doliendo la cabeza lo mismo que si vieras 12 películas. Entonces, incluso peor. Es que has dicho Crepúsculo, me va a hacer un dolor de cabeza impresionante, tío. Es más, cuando dijo Crepúsculo murió un gatito. No, se ha mencionado ya demasiadas veces el nombre de esa película. Crepúsculo. Por eso son dos los gatitos que han muerto. No digas eso tres veces delante de un espejo, porque te aparece el Warcooling. Exacto, aparece el vampiro homosexual. Vamos con la última noticia de la semana. La nueva película de Superman la va a dirigir Darren Aronofsky y Natalie Portman podría ser quien hiciera de Lois Lane. Todavía no sabemos nada más, pero esperemos que lo anuncien de forma oficial pronto, ya que en 2012 la productora Warner y la otra que está en el proyecto, que es Legendary Pictures, podrían perder ambas los derechos del personaje de DC. A mí esto me suena muy mal. De hecho, cuando dijiste lo de y Natalie Portman podría ser quien, pensé que iba a ser quien protagonizara el papel de Superman. Pero me quedé más aliviado si es Lois Lane. En los tiempos que corren yo me esperaba una Superwoman haciendo de Superman. Sí, de hecho en la nueva de Batman van a incluir a Catwoman, ¿no? Ya reclamo femenino ya. A ver qué pasa. Pues después de una Catwoman como Michelle Pfeiffer, a ver qué sale. La de Halle Berry no la cuento. Eso fue puff. Fue horrible. No, sí, puff, es la mejor manera de definirlo. Qué película. O sea, una película en la que Catwoman tiene que defender el mundo de una Sharon Stone, creo, que quería matar gente a través del maquillaje. Déjalo en lo básico. Pero qué mierda Catwoman es esto. Catwoman tiene que salvar el mundo, ¿sabes? Catwoman tiene que salvar al mundo. Prepárate para comprarte un revólver y volarte la cabeza. Si dependo de Catwoman, estoy jodido. Halle Berry está buena. Mira el carajo, pero veré tetas. Merece la pena. Otro comentario de Cutreman que dice: me han recomendado ir a ver a la parodia de Crepúsculo antes que Machete. ¿Qué opina el equipo de Crossover? Que si haces eso, dejaré de hablarte. Pensé que lo expulsarías del foro, pero... Para los pocos usuarios que tenemos, déjalo. Tenemos a uno que nos los escribe. Pues eso. Yo empecé a ver la parodia de Crepúsculo. Empecé a ver... Yo no vi Crepúsculo, que conste. Ah, ¿la empezaste a ver en el cine? No. ¿Entonces dónde? ¿En tu videoclub? Me fui del cine. A los 5 minutos. Recuerda que para Alex la cultura es gratuita. Sí. No, es gratuita, es de acceso libre y universal. Lo mismo, pero... Vamos, que se coló en el cine. Eso es acceso libre, ¿no? Claro. Muy bien. Pues bueno, acabaste, vamos ya con la sección favorita. Pues sí, vámonos con la sección favorita. ¿De quién? De Alex. Siempre alguien, no sé. Siempre hay gente rara que dice, me mola esto, ¿sabes? Joder. La cartelera. Bienvenidos una semana más y esperemos que durante muchas más a la sección favorita de todos nuestros oyentes. ¡Mantera! Esta semana yo quería pasar a hacer la cartelera, pero me dijo Alejandro que tenía que hacerla, porque es que todos son películas bastante horrendas, entonces... No mientas, yo te dije que me daba igual. Bueno, empezamos con Saw 6. Otra historia más de esta franquicia que, bueno, tenía que haber salido ya el año pasado, pero que por culpa de la ministra, entre otras cosas, tuvo que retrasarse, quitarle 4 minutos al rodaje y finalmente saldrá en cine esta semana. Está dirigida por Kevin Grutert, que lo único que hizo, bueno, lo único que está haciendo es Saw 3D. Con eso podemos decir mucho en contra de este director. Bueno, dicen que Saw 3, que Saw 6 está bien, gente que la vio. No sé si vosotros la habéis visto en inglés ya. No. El reparto de Tobin Bell, que es el de todos los Saw. También está Costas Mandylor, que está desde Saw 4 con la saga. Y Betsy Russell, que salió en Saw 4 o 6 y está haciendo también la 3D. Vamos, son gente de la saga y ya está. No tiene mucho más por ahí. Es una película de gore. Bueno, se podría decir terror, pero realmente terror no creo que sea el término adecuado. Sería más gore, más bien. Más de cómo la Brigada de Investigación Criminal trata de cazar a Hoffman. Se han recortado eso, 4 minutos del filme para poder ajustarlo. Y listo, han recortado las escenas más sangrientas y todo eso. ¿Y había qué era lo que había en esos 4 minutos? No sé. Pero supuestamente... Una manguera de sangre. Algo tan horrible. El mismo director tirando trozos de hígado de cerdo contra pantalla. No sé qué habría, pero es que teniendo en cuenta todo lo que hay en todo el asado, tenía que ser algo muy grave para no poder permitir verla en cine como hasta ahora. No sé, no tiene mucho sentido, ya lo sabemos. Ya hemos trabajado esto en su momento. No tiene mucho más que decir. Continúo con Otra vez tú, una película norteamericana que es, bueno, del 2010, de este año, dirigida por Andy Figman, que hizo, entre otras cosas, Papá por sorpresa, American Playboy o Ella es el chico. Como vemos, grandes películas, sí, grandes, sí, producciones. Envidio su filmografía. Papá por sorpresa, eso es que van a coño un niño. Sí, oye, Antonio, estoy compitiendo contigo los chistes malos. Hoy es el día de los chistes malos. Pero Antonio no, huevón. Bueno, yo voy a decir un comentario de Cutreman que dice que en Saw 3D las gafas te vaciarán las cuencas de los ojos. Debe ser. Aparte, hay otro post en el foro con una imagen de una Catwoman. Bueno, continúo con Otra vez tú. Es una película protagonizada por Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver y Odette Jussman. Y es una comedia que va de una joven que se entera que su hermano se va a casar con una chica que en la escuela la estaba acosando continuamente y planea vengarse. ¿Qué más voy a decir de esta película? Una crítica de Lulu Menik, que ya lo trajimos varias veces por crossover, ya lo tengo traído, del New York Post, que dice: otra vez tú podrías ser enseñada en las escuelas de cine como ejemplo de cómo no hacer una película y de cómo no humillar a los actores veteranos, porque Jamie Lee Curtis es bastante, tiene ya un nivel, y si se pone a hacer esta mierda, pues. ¿Y Sigourney Weaver? Yo lo que quería decir es que Alex mima tanto a los oyentes que les gusta la cartelera que se pasó en mi casa 5 minutos practicando el nombre de Sigourney Weaver para decirlo bien, y veo que has fallado cuando te ha tocado decirlo. Lo has dicho mal igualmente. Sigue hablando. No, que me vas a cortar el micro. A mí lo que me llama la atención de esta película es que con pedazo de argumento no esté Hugh Grant. La verdad es que sí, ¿eh? No, sí. Si fuera británica estaría, pero como es norteamericana, pues pasa. Y listo, no hay nada más que decir de ella, no la vayáis a ver, por favor. Seguimos con Cartas a Julieta. Hombre, ¿qué quieres? Nada, que sale Kristen Bell. ¿Y? Nada. Cartas a Julieta, ¿eh? Una película también norteamericana, 2010 también, directores Gary Winnick, que hizo, por ejemplo, Guerra de Novias o Mujeres en Manhattan, que es una serie del 2008. Como vemos también, una gran filmografía. El reparto está, participa Amanda Seyfried, que hizo la película esta de vuestra amiga Megan Fox, Jennifer's Body, en 2009. ¿Estás seguro que es una basura? Sí. También participa Vanessa Redgrave, que hizo La grandeza de vivir, de nuestra película irlandesa, del 2007. Hizo también Crimen y castigo, la del 2002. Y también participa Gael García Bernal, que hizo Mamut, una película finlandesa, me parece, del 2009. Rudy Cursi, la que hablamos incluso sobre hace siglos en la cartelera. O Babel, que bueno, este vale. Hablamos de Rudy Cursi. Sí, lo que pasa es que tú no me escuchas cuando hablo. No. Este quizá actor tiene una buena filmografía detrás, pero el resto. Es una comedia romántica. Sophie y Víctor son una pareja de vacaciones en Italia y reciben una carta dirigida a Julieta, algo así, porque de la ciudad de Romeo y Julieta, algo relacionado con esa historia. Que es una carta que está manchada por una chica que anda buscando a un hombre con el que tuvo una aventura hace unos años, ¿no? Y entonces Sophie se pondrá a buscar dicho hombre por la Toscana. La cosa es que la carta se mandó unos 50 años antes del momento en que la cuenta la nueva chica. Estaba oculta en un muro al lado de donde estaba la leyenda de Romeo y Julieta, una cosa rara. Y la chica encuentra la carta y llama, trata de conseguir encontrar a la señora mayor, bueno, a la señora que mandó la carta, que ya es una señora, una anciana. Y entre la anciana, el nieto de la anciana y ella se ponen por toda Italia a buscar al hombre. Lo encuentran, pasan todos los días. Ya digo el final de la película y listo. Vi el tráiler y me pareció mala. Continúo. Gru, mi villano favorito. Es una película norteamericana de 2010, dirigida por Pierre Coffin, Chris Renaud y Sergio Pablos. Es una película de animación que en la versión original tiene la voz de Steve Carell. Y va de un ladrón que supuestamente es el peor ladrón del mundo. Bueno, el mejor ladrón, depende de cómo se mire. Y que tiene problemas con un segundo ladrón que le está intentando quitar el puesto de mejor ladrón del mundo y planea robar la luna para hacerse con el ansiado trofeo o ansiado puesto ahí en el trono. Y aparte de eso, tiene un problema, que es que va a tener que cuidar a tres niñas que están huérfanas y tiene que cuidarlas temporalmente, y eso supongo que ablandará su corazón malvado. Es bueno, típico, es una historia para niños. La crítica la pone bastante, bastante bien, bueno, para cine familiar, para ver con los padres y tal, y además de entretenida, también dicen que es bastante insulsa, que pasan demasiadas cosas, pero que ninguna de ellas tiene demasiada gracia. Yo vi el trailer y no me pareció mala, no llega al nivel de las buenas de Pixar, pero no está mal de todo. Pues a mí la verdad es que la película también tiene buena pinta. El tema de los minions que ha metido, los ayudantes del malo, la verdad que me dan ganas de verla. Y recomiendo a todo que la vaya a ver, que sabiendo que la voz original es Steve Carell, que la vean en inglés, porque aquí en español la hace Flo la voz. Y entre Flo y Steve Carell, pues sí, la verdad es que ganaste. Además, Steve Carell, lo metas donde lo metas, siempre te levanta la película. Si ha conseguido levantar Psycho como Dios, ya puede hacer cualquier cosa. Sí, sí, sí, tío, es verdad. Psycho como Dios. Qué mala es esa peli. Steve Carell es un crack. Tengo un comentario de Exodus dirigido casi personalmente, que dice que cada vez estoy más seguro de que Alex valdría como crítico de cine. Para cine español, claro, porque para el resto hace falta hablar inglés. Al menos lee, hombre. Y leer. Para español tampoco valdría. Dominar, no hablar. Dominar. Yo interpreto los comentarios de los oyentes, no los leo directamente. Y también interpretas las palabras en otros idiomas a tu manera. Hace remakes, Alex. Hace remakes de los comentarios, qué joderse. De los creadores del comentario. De... Continúo con una, un remake, precisamente un remake de una película del 87, que es Wall Street, El dinero nunca duerme. Una película dirigida por Oliver Stone, igual que la original, y protagonizadas ambas también por Michael Douglas. Y bueno, ¿qué puedo decir de Oliver Stone? Que hizo Un domingo cualquiera, que a mí me encanta. Hizo Asesinos Natos, que tiene un guión de Garantino, por lo tanto ya es buena de por sí. Y hizo Platoon. A mí son las tres películas que más me gustan de este director. Y luego en el reparto está Michael Douglas, que bueno, hizo Traffic, hizo Un día de furia, que es una película cojonuda. Hizo The Game. Y luego también está Shia LaBeouf, o la Beouf, o algo así. Que hizo Transformers 2. Hizo Transformers 2 y ya. Bueno, y también salía en la serie esta. ¿Cómo se llamaba? La que están poniendo en Channel. Que salía de pequeñito, una muy conocida. No sé, ni idea. Bueno, ya sé. Cuando me acuerdo el nombre lo diré y me sentiré muy feliz. Es un drama. Está ambientada 20 años después del original. El magnate de las finanzas, Gordon Gekko, que es el papel protagonista, el de Michael Douglas, sale de la cárcel después de estar todo este tiempo a la sombra y trata de reparar la relación con su hija, llevándose bien con el novio de esta. Pero parece que la cárcel no ha cambiado a Gordon, que pese a que parece que sale todo muy inocente y todo en plan voy a llevarme bien con mi hija, voy a ser feliz y a pasar de meterme en rollos, tienen ya en su mente un plan para volver a ser un cabrón como siempre y la ambición lo va a volver a llevar a... Quién sabe, a lo mejor acaba bien, acaba mejor que la última vez. La crítica la tilda de oportunista, dicen que es entretenida, simplemente, y que está muy lejos del nivel de su predecesora, que creo que recordar que ganó un Oscar Michael Douglas por su interpretación. ¿Nada que decir? Yo quiero verlo. Yo no sé, a mí me parece... Bah, de falto de ideas y no sé, me echa mucho para atrás. El tráiler era bueno y Michael Douglas tenía una cara de cabrón. Pero yo vi el tráiler y parecía que más bien el que quería llevarse bien con el personaje de Douglas era el chico. No él quien quería hacerse amigo del novio de la hija. Eso es raro, no sé. En teoría todos quieren llevarse bien. Es en plan, vamos a volver a reunir a la familia y todo eso. Y en el tráiler se ve como el chaval, como Michael Douglas le dice al chaval: oye, llámame Gordon. O sea, es en plan, somos colegas, ¿no? Tal. Sí. Y además el chaval le va a meter un poco en... Necesita el chaval para sus planes, para las ideas que tenga, sus confabulaciones. Kutreman dice sobre la película esta de Gru, de la voz de Steve Carrell, dice: un buen supervillano se comería a las niñas vivas, sin piedad. Sí, un buen supervillano lo haría. Yeah, pero es una película de cine familiar, entonces... Sí. Sí, hay familias. Depende, sí, cómo lo montes, te puede quedar guay. Fíjate que en El Rey León se hablaban de golpes de estado, ¿sabes? Y de matar a un tío para meterte en su lugar y tomar el poder. Y era El Rey León. Y los niños, mira mamá, Simba, ¿sabes? Si lo haces guay, puede colar incluso. Tío, la muerte de Mufasa es un punto de inflexión en mi infancia. Como todo el mundo, pero... ¿De Mufasa? ¿Mufasa quién era? El padre de Simba. Ah, pensé que era el tío cabrón. Dios, no. ¿Cómo puede ser eso? Es Scar, tío. Scar. Estás muerto por dentro, sí. Puede ser. Amador, una película española. Una película española dirigida por Fernando León de Aranoa, que tiene Los lunes al sol, que la he mencionado positivamente en mi sección del cine español. También es muy importante esa sección, le gusta a todo el mundo. También tiene una película llamada Familia, del 96. Y en el reparto destaca Magaly Solier, que hizo La teta asustada, que es la que se llevó el Oscar en la última ocasión de los premios a la mejor película extranjera, quitándoselo a la película de Haneke, a La cinta blanca. De hecho, no es mexicana. Es chilena, me parece. Chilena. ¿No era chilena? La verdad es que no me acuerdo. Yo tampoco. Todo el protagonista, el Celso Bugallo, el hombre, que es un secundario normalmente en las películas españolas, no tiene nada así destacable en su vida. Es un drama. Este Perú, Alex. Este Perú, pensé que era chilena. Marcela cuida a Amador durante el verano, un hombre mayor que vive encamado. Entre ambos se creará una relación de confianza que los llevará a confesarse mutuamente ciertos aspectos ocultos de sus vidas. Y bueno, acabarán haciendo una especie de pacto entre ellos. Y no sé, es bastante misterioso esta película. Vi el trailer y me pareció que puede tener algo, pero es... tiene pinta de que no es una película convencional, de que no va a ser demasiado detenida y que es más de este de cine del que me gusta a mí, más que otra cosa. Del lento. Eres un soso, tío. Me llevo aburriendo un rato. Sí. En la cartelera te aburres. Pues haz comentarios críticos como yo. Ah, haré comentarios críticos como tú. Esta pere... bueno, esta igual es buena. Esta es la buena porque es la última que traigo, así que tiene que ser buena a huevos. Exit Through the Gift Shop. Es una película que narra la historia de Thierry Guetta, un francés residente en Los Ángeles, obsesionado con grabar todo con una cámara de vídeo. Es... se pasa todo el día grabando y nos cuenta cómo conoció al que es el artista urbano más famoso de la historia, que es Banksy. En los créditos de la película aparece solamente una frase, no aparece ni guionista, ni nada, ni montador, ni nada. Aparece una película de Banksy, punto. Y ese es un documental grabado en primera persona que tiene pinta de estar bastante... No sé, solamente por el hecho de hacerlo así, tiene que ser bueno no, huevo. No tiene créditos finales, ni siquiera. Una película de Banksy, al parecer, aparece nada más al final. Joder. De hecho, en la ficha de Final Fantasy, por ejemplo, aparece que la música es de Geoff Barrow y aparece que el director es Banksy. Ya está. La película es del Reino Unido, por cierto, que no lo dije. Es una película sin guión ni fotografía. Es lo grabó el tío. O sea, una película que le salió de casualidad. Iba con la cámara, ¡hostia! Menudo documental he hecho. Fuera de coña, si tengo ganas de ver esta película. De hecho, voy a hacer por verla esta semana ya, así que. ¿Vas a ir al cine? Claro. ¿Algo que añadir? A la cartelera. Sí. Es como siempre. Sí, basura. Ya os lo dije. Vosotros, Pata dijo que quería que perdíamos. No, simplemente reafirmo. O sea, si la gente. Es como hablar con una amiga, ¿sabes? Si quieres ver una peli buena, pasa a ir al cine, macho. Vas a gastar 7 pavos por películas en las que podría haber salido Hugh Grant. Pero bueno, si quiere ver una peli buena, puede ver esta que voy a traer, que voy a mencionar a continuación, que es Cabeza de Perro, una película española del 2006, dirigida por Santi Amoedeo y protagonizada por Juan José Ballesta, que lo recordaremos todos del Bola, sin fallo. Y también protagonizada por Adriana Ugarte. Me parece que es la primera película interesante que hizo esta chica. Desde entonces tiene un par más, pero bueno, tampoco muy conocidas. Es un drama. Samuel tiene 18 años y una extraña enfermedad neurológica que a veces no le deja oír, a veces no recuerda lo que hace, a veces no ve, a veces no tiene dificultades para hablar. Es muy rara. Te describe bastante bien a lo largo de la película, pero es una enfermedad que tampoco tiene una descripción así muy acertada. Es por eso que vive totalmente controlado por parte de su familia, casi sin salir de casa, y todo cambia cuando, a ver, quizás entre mala suerte y casualidades, acaba en Madrid. Y acaba en Madrid solo, sin dinero, sin trabajo, sin sitio donde vivir, sin comunicaciones con nadie. Y además le gusta esa situación, le gusta poder ser independiente y libre por primera vez en su vida. Y llama a los padres y les dice que tiene todo controlado. Y no les deja, no les da pie a que le vayan a buscar ni nada. Les cuelga el teléfono y se pone a buscar trabajo por su cuenta. Se pone a buscar un piso. A vivir independiente, ve. Y listo. Y se ve como tiene muchas dificultades al inicio por sus problemas, por su enfermedad. Pero poco a poco consigue sacarlo adelante. Y además de todo esto, pues se conoce a una chica que está también tan majara como él, pero de otro estilo. Es decir, lo suyo no es una enfermedad, simplemente está loca. Y nada, me parece una... Me parece un rollo entre ellos y, bueno, no normal. Me parece una película muy buena, muy... Muy desapercibida. Es decir, una película que pasa muy desapercibida, que no he oído decir a nadie que sea buena, ni nadie me la ha recomendado. De hecho, la encontré en Final Fantasy de milagro y me pareció muy, muy buena. Es decir, de lo mejor que se hizo en los últimos años en España. Por curiosidad, ¿qué nota tiene en Film Affinity? Me parece que tiene un 6 y pico nada más, pero para mí está muy, muy por... Un 5,4 tiene nada más, pero para mí está muy, muy bajo. Y el hecho de que nadie diga que es buena no te hace sospechar, ¿no? No. La opinión de la gente... Sí. No, ahí estoy de acuerdo con Sinja. Muchas veces la gente se empeña en demostrar que es estúpida y no se cuenta de ciertas cosas. Además es una película muy extraña y toda la historia de la enfermedad del protagonista se muestra, en la película, con escenas difusas y muy confusas y no sabes muchas veces dónde estás exactamente. Y a lo mejor por eso a la gente le gusta menos, no sé. Desde luego a mí me pareció una película, pero de 8 o de 9, es una película sobresaliente. Lo dicho, de lo mejor de los últimos años. De hecho la vi este verano y dije, esta es la primera que voy a llevar a Kosovo cuando volvamos. Nada más, hasta aquí. Tiempo. ¿Me faltó? Tiempo. Me faltó tiempo, sí. Hasta aquí la sección, como veis, aburrida. Pues sí. Tenemos comentarios. Springan le contesta a Cutreman diciéndole que solo le falta el título de supervillano porque seguro que ya comes niñas. y tenemos un comentario de Super Deimos que dice: para, ¿por qué cuando escucho la cartelera empiezo a odiar el mundo del cine? Vaya un contenedor de basura es esta sección. Yo no hago el cine que sale hoy en día, solamente muestro mi opinión sobre él. Odias el mundo del cine cuando escuchas cartelera, porque el mundo del cine también te odia a ti, poniendo estas películas todas las semanas en el cine. Sí, conspiran contra nosotros, realmente. Sí. Además, lo fastidioso es que la película buena de esta semana, la que he mencionado que me la va a dar en formato documental y todo eso, esa fijo que no la encuentras en el cine, ningún cine. No. Fijo, ¿eh? En cambio, las otras, la mierda que ha salido, pues fijo que están en, claro, todos. Si sale Sucker Punch. De hecho, ni siquiera creo que Amador la puedas encontrar, a lo mejor, en la mayor parte de los cines, ¿eh? En los que tienen más salas, quizá, pero si no. Nada más que decir, no. Metemos una canción de Otis Rush. Hombre, eres tú el que decide. Sí. Entonces le vamos a meter una canción que se llama Right Place, Wrong Time. Cuando la encuentre. Qué profesionalidad. Está perdiendo facultades, Alex. My sorrow to nearest neighborhood bar. I drown my sorrow at the nearest neighborhood bar. I think I'll catch a train and ride. My destiny, God knows I've won. Y estamos de vuelta con esta música épica que nos transporta a los mercenarios. Pero antes quiero recordar a todo el mundo que puede entrar en nuestro foro y comentar en directo, y daremos sus comentarios. Y mientras no seáis muchos, podéis insultarnos moderadamente, lo de siempre. Y también podéis entrar en el número de teléfono 981-16700, extensión 2231-2232. Repito el número de teléfono 981-16700, extensión 2231-2232. Conte fusividad. Y bueno, como a nosotros nos gusta esclavizar a la gente, lo vamos a coger por norma este año. Y Martín va a hablarnos, nuestro invitado va a venir aquí a hacer nuestro trabajo y va a hablarnos de... mercenarios o de Expendables. Pero si hay que hablar de mercenarios, yo encantado de ser esclavizado. Además, Mercenarios es una película que, bueno, se estrena este verano y me ha encantado. Si te encanta todo, te esclavizaremos para que hables varias veces de Expendables a lo largo de la temporada, aleatoriamente. ¿Sabes? 10 minutos yo creo que es poco, se podría hablar durante horas. Yo tengo que decir que cuando me enteré de las películas que íbamos a hablar hoy, dije yo, vaya, tres truños de películas, pero esta me sorprendió y es la hostia. Ya lo adelanto, mi opinión sobre ella es la hostia. Sí, es que, vamos a ver, Stallone ha llegado con esta película y se ha sacado la minga y nos ha dado todos en la cara, mientras gritaba látigo sepa. Hemos alcanzado un nuevo nivel. Es mejor dejarlo aquí, no podemos superarlo nunca. De Expendables, Los Mercenarios, es una película que cuenta la historia de un grupo de hombres que, como bien dice el título, en un alarde de ingenuidad, son esos mercenarios y trabajan haciendo cosas sucias que el resto de gente no quiere hacer. En la película va que los contratan para hacer un trabajo muy complicado que no quieren hacer del todo, pero acabarán haciéndolo porque si no dejarán de ser personas. Y literalmente se sienten así, en ese criterio. Ahí acaba el argumento. Después el resto son disparos, explosiones, y más explosiones y más disparos. Para que hacernos una idea de la cantidad de explosiones a las que llega a haber, hay un punto de la película en la que hay gasolina derramada en el suelo, simplemente derramada, nada más. No es que hay un bidón de gasolina, nada, simplemente está derramado. Jet Li pega un salto de chino volador y cuando está en el aire le pega un tiro y la gasolina explota, pero revienta de una manera burrísima. Realmente hay fuego y explosiones garrafales. De hecho es como los Simpsons, ¿no? Todo explota. Sí, todo, absolutamente. Yo creo, incluso hay momentos en los que los héroes humanos explotan a mano de un arma especial súper potente, que no me acuerdo ahora el nombre del personaje de... El super negrazo. Sí, el negrazo, porque eso era un negrazo, en su poderío, era enorme. Y tenía un arma que hacía mucho ruido y saltaba balas que volaban a la gente por los aires porque eran mini bombas nucleares. Repito, mini bombas nucleares, o sea, lo hay, es espectacular. El argumento no hay mucho que decir porque es más bien delicado y poco y escueto, no hay mucho, es lo que se comentó, el trabajo De hecho, si me permites, el argumento, cuando intentan darle argumento, es lo peor de la película. Sí, sí, sí. Cuando intentan dar un pretexto. Mira, cuando están en el argumento, tú lo único que piensas es, pero venga, mata ya, joder, sí. Cárgatelo, ¿qué más te da ser buena persona? No estamos aquí para pa ver buena gente, ¿sabes? Porque además, hablando de ser buena gente, en la película esta deja un claro mensaje que cuando acaba la película, tú solamente tienes una cosa, ganas de matar gente. Porque lo que transmite, que lo he hablado así con colegas muchas veces, es eso que había en los 80 en el cine de acción, que era que matar molaba. Es una cosa que tú lo ves y en los primeros 5 minutos de película se han muerto 40 personas. Y es algo que te da una sensación de decir, joder, qué guay, me quiero comprar una pipa y voy a entrar al Corte Inglés. De decir, coño, has volado por los aires, yo también podría hacer eso. Soy hombre, igual que ellos. No, nunca es como ellos. No, nunca, jamás. Eso tiene demasiado testosterona. Mira, hay una cantidad de testosterona en la película que se va a ver en la misma habitación. Bruce Willis, Stallone y Schwarzenegger juntos. Porque esa también es otra parte importante a comentar de la película, que es el hecho de que Stallone, con esto lo que quiso hacer es rescatar un poco ese cine de los 80 de acción que estaba guay, tenía su rollo, que era despreocupado y simple, en el cual decíamos, mira, es un género de películas y vamos a disparar. Eran películas de sentarte y mirar la pantalla y decir, joder, qué guapo está, y nada más. De hecho, yo creo que Stallone lo que quiso fue hacer un homenaje al cine de los 80. Sí, sí, tal cual. Cogiendo todos los tópicos de los cines del cine de los 80 y llevándolo al máximo exponente. Es que vamos a ver, hubo un punto de inflexión en el cine de acción en el que la gente dijo, el espectador medio decía, mira, es que yo quiero un poco más de argumento, porque ya todas las películas empezaban a ser así. Y entonces el tema de dejar películas sin argumento fue quedando de lado, pero era algo que molaba, y de golpe las películas de acción tenían cosas que te hacían pensar. Y entonces no querías pensar. Y entonces empezaron a aparecer de vuelta estas cosillas así. Stallone fue trayendo otra vez esta película. Empezó hace poco con Rambo, donde todo vietnamita era despedazado. Y ahora ha llegado ya directamente con los mercenarios a cañón. De hecho, algo que leí yo y creo que es verdad es que otro de los tópicos era el bueno buenísimo acaba con la chica. Y aquí no se cumple. Digamos que gracias a Dios la chica sigue teniendo la edad que tenía en las películas de los 80, pero como aquí ya son abueletes, sería un poco indecoroso que acabara con la chica. Statham sale bien parado, o sea, el señor Navidad sale con la chica en una escena que no viene a cuento de nada, no. Pero te la pasa de puta madre viéndola. Sí. Es que los mercenarios, sí, porque son unas toñas, tío, que uf. Los mercenarios juegan con Rosso, que son escenas prescindibles pero que molan. Es impresionante. De hecho, yo creo que toda la película en sí es algo así. Esa es la idea de la película. Es algo que no va a aportar nada al cine, no va a ser algo que vayamos a recordar. Es pero gratis mola. Todo. Bueno, yo creo que sí que aporta algo. Aporta el recordarnos a todos que hubo una época en la que en el cine no era todo mirar lo que era políticamente correcto y lo que no. Una época en la que realmente hacer cine había un espíritu de decir, quiero hacer entretenimiento y quiero contar historias, aunque sean violentas y duras, porque la gente entenderá de que simplemente es ficción, de que aquí no tiene que ser todo políticamente correcto, porque la ficción es simplemente ficción, no es algo real. Y esta película nos demuestra y nos recuerda de que una época en la que el cine era así. El cine era entretenimiento, era transmitir, era pasártelo bien, era tal, no solamente ir, ver y pensar. Era una parte de que si quieres desconectar cuando llegas hasta los cojones de tu curro a casa, tienes algo con qué hacerlo. Y esta película Los Mercenarios es algo así, yo creo que es algo que hay que tenerla en cuenta y hay que rescatarla y decir, mira, Stallone nos lo ha demostrado. Aún a día de hoy, cuando las cosas en teoría están tan sensibles y todo el mundo está tan jodido por tantas cosas, aún se pueden hacer cosas por el estilo de decir, joder, matemos gente porque sí. De hecho, Stallone consiguió algo que solo se podía soñar en los años 80, y era tantos héroes de acción juntos en una misma película, haciendo lo que sabían hacer, repartir estopa. Bueno, tantos tampoco son tantos de los más conocidos. Es decir, está... Son bastantes, ¿eh? Metiendo estopa están tres conocidos, a lo mejor, que son Lee, Statham y Stallone. Y Mickey Rourke. Mickey Rourke no mete estopa, tío. Sí, ¿Y? ¿Dolph Lundgren? No sé, que sale al principio de todo. Ah, y es verdad, cuatro, bueno. No, cuatro, más. Vamos a debatir la teoría así. Vamos a demostrar que se equivoca. No, yo algo que le comenté a Alex cuando la estábamos viendo es que se vende un poco que la película va a juntar a todos, pero realmente los momentos donde están todos juntos es al inicio y el asalto final a la isla. Digamos que, seguro, yo le dije, seguro que pasó que todos no podían rodar tanto tiempo juntos. Y lo que hizo fue, cuando tenía momentos de rodaje que podía rodar con alguno, rodaba escenas con ese actor. Porque por el medio hay escenas donde Stallone va solo, como de paseo, con su amigo, con el típico mercenario que es su amigo y les pasa una movida rarísima por la que acaba habiendo tiros y explosiones. Pero les pasa a Stallone y a un amigo siempre, o sea... ¿Me permites hacer, Pata, un spoiler de mínimo de la película? Hay una, en la parte esta en la que están solos Statham y Stallone, tienen que acabar escapando de la isla. Yo creo que es la escena más épica que he visto de cine de acción en mucho tiempo. Tienen que escapar muy rápido, entonces Stallone tiene que abrirse paso como puede mientras Statham empieza a encender el avión para que despegue. Cuando el avión va saliendo, Stallone sale corriendo y se calza con dos manos en posición vertical a la puerta del avión para sostenerse, pero está completamente en vertical mientras el avión despega. Se mete dentro y tú dices, pues ya está, lo han conseguido, me han enamorado. Pero es que no acaba ahí la escena, sino que se van y dicen, joder tío, que me voy con mal sabor de boca. Sí, mira, volar y morir, volar y morir. Y literalmente dicen esto, y entonces Statham coge y se pone la protección necesaria para lo que iba a ser, que era solamente una gafa de sol, y así se mete por debajo y sale por fuera del avión, por la parte de delante, y empiezan y vuelven al muelle, y disparan a cañón, y disparan con Statham por fuera del avión, con toda la velocidad y que hay por fuera, era impresionante. Hay que avisar de que el avión está... preparado ya específicamente para poder tener una metralladora, claro, por delante. Es que volar y morir es una técnica ya avanzada de eso que llevan años perfeccionando. Pero tienes que tener en cuenta que no mola nada irse con mal sabor de boca de los sitios, tío. Obviamente. Es que estoy contigo. Las gafas de sol eran necesarias porque volar a esa, como decías tú, a esa altura y a esa velocidad, el aire te seca los ojos. Obviamente, ¿sabes? Todo es que lo demás es prescindible. Y es una putada, luego te tienen que poner colirio, ¿sabes? Y estos tíos son demasiado duros para ponerse colirio. Insultan al colirio, insultan a sus ojos hasta que se les va la ceguera. Es descomunal. No, sí, pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de que las escenas de acción, porque es la primera gran escena de acción, sí, de la película para mí y para Alex. O sea, dijimos, oye, esto va a molar. Es verdad, ese fue el momento de inflexión en el que me tomé en serio la película y dije, bueno, en serio no te tomas esta película. Pero dices, vale, me voy a divertir durante hora y media que dura. Bueno, peliculón, vamos a por lo importante. ¿Qué nota le darías? Yo, de calificación, no le pondría un número, le pondría un músculo del torso. De Stallone. Porque es lo que se merece. Stallone nos ha mostrado su torso muchas veces en escenas muy épicas y esta se lo merece porque es lo que digo. Es algo que hay que tener en cuenta porque nos muestra que se puede hacer cine diferente. Yo voy a ser poco original, voy a seguir a Martín y voy a decir que yo le doy el labio de Stallone. Que ya tiene vida propia. Exactamente. ¿Julia? Yo no sabría con qué músculo quedarme, tío. Hoy. No sé, igual con la cacha derecha o la izquierda, la que vosotros queráis. Alex, ¿tú qué músculo escoges? Yo, a mí, de Stallone lo que me dio mucho asco durante toda la película fue la cara. Entonces, la cara. La verdad es que se le ve viejo. Se le ve muy viejo, muy demacrado y ya no es lo que es. Bueno, pues yo no voy a decir con qué órgano me quedo, así que todos lo sabemos, interpretan, la ironía no queda bien en radio. Bueno, pues eso, nos quedamos con músculos. Y ahora toca hablar de Machete, ¿no? Toca hablar de Machete. Pues sabidos es por todos que en Crossover nunca somos ni hemos sido partidistas. Es por eso que podéis tomar lo que os vamos a decir sobre Machete como una verdad absoluta. Es más o menos lo que ha hecho con la religión, es lo que se ha hecho con la religión cristiana, solo que a diferencia de que el escritor de la Biblia, Dan Brown, nosotros estamos en lo cierto. Así que la única opinión válida sobre Machete es que ¡es la polla! Antes de continuar, quiero hacer un comentario. El programa no se hace responsable de los comentarios vertidos por su director. Cada uno es responsable de sus propios comentarios y nadie tiene por qué compartirlos aquí. Así que si tú dices que Machete es eso, dices, mi opinión es que Machete es eso, porque la película... Estás despedido. Ya. ¡Me voy ya! ¿Quieres que me vaya ya? Que acabaría sucediendo esto. Sabes, estamos en la loma del mundo y no tienes manera de bajar y además fuera llueve. Pero ¿estás seguro de que quieres irte ahora? Tengo un micrófono aquí que desconectar. Bueno, recordad esta fecha, 1 de octubre de 2010, porque es el día en el que Dani Trejo se convirtió en uno de los tipos más duros de películas de acción bizarra. Con un reparto sin igual, Dani Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, lo tenías hallado. Lindsay Lohan y Chuck Murray, Don Johnson, Jeff. Bueno, ya chico conocido de estos últimos, Tom Savini llegó a nuestras pantallas, una de las películas más esperadas entre los frikis amantes de las series de acción y las películas de serie B a la Z, todas ellas. Podíamos ver hace unos años en la película Planet Terror y Death Proof, que aquí en España se estrenaron por separado, pero que en Estados Unidos se emitían a la vez como un homenaje, dicho por sus propios directores, al viejo cine de serie B. Unos trailers ficticios de supuestas películas que estaban por estrenar, ¿no? Finalmente resultó que el tráiler ficticio de Machete era mejor que las películas. El público pedía a gritos que Machete llegase a la gran pantalla. Machete nos cuenta la vida de un triple agente de la DEA, FBI y otros más, que es traicionado y busca venganza. Ya podríamos ver en el tráiler ficticio que la película tenía un guión justo para justificar violencia sin límites, sexo, desnudos integrales, tetas, sangre por todas partes y escenas que, pese a rozar lo absurdo, se combinan con todo lo demás para dejarnos una película única. Pero la película no se queda solo en eso, parece que la nostalgia por los 80 está de moda. Y Machete está concebida como un homenaje también, al igual que Despendables era un homenaje al cine de acción de los 80, este es al cine bizarro de la serie B, Z, M, de la época dorada. Dirigida por Robert Rodríguez, que goza de una filmografía increíble, entre las que se encuentran, para aquellos que no lo conozcan, películas como Sin City, Abierto hasta el amanecer, El mariachi o Spy Kids. Acompañado como codirector por Ethan Manikis, que se estrena en esta película, aunque bueno, tiene otros trabajos en el mundo audiovisual, pero no como director, incluso como ha actuado y cosas así. El trabajo de dirección recrea el espíritu casposo de las películas de serie B. De hecho, uno de los apartados que quizás más me ha llamado la atención es el de los efectos especiales. En los tiempos que corren, hasta las comedias románticas tienen efectos especiales y bueno, vamos, están al orden del día y se consiguen auténticas maravillas. Si no, mirad Avatar y la recreación que ha conseguido. Sin embargo, han optado por hacerlos especialmente cantosos para recrear los efectos especiales de la época que rozaban lo ridículo, pero que Machete consigue sumar solo un detalle más, porque Machete está lleno de detalles. Entero está lleno de detalles. Bueno, y de cicatrices. Y de cicatrices, pero eso es porque Dani Trejo es feo. ¿Qué? Y tatuajes. Y tatuajes. Es verdad, Alex colgará dentro de un rato un par de books de fotos de. Bueno, tanto de. Sí, bueno, de Machete. Y eso. Bueno, Robert Rodríguez tiene amigos y eso se nota en el reparto de esta película. Es lo que dije antes. El elenco de actores es simplemente sublime. Está Danny Trejo, por ejemplo, está Robert De Niro, que para mi gusto hace un papelazo. Además, hace un papelazo. Perdón, y hemos visto la misma película. He de agregar un detalle. El doblaje mata la actuación de Robert De Niro de manera durísima. Yo la he visto en inglés y hace con un acento sureño que es la pol. O sea, el tío me encantó. A mí me encantó cómo lo ha hecho. De hecho, Julia, ¿te acuerdas cuando usted tradujiste? Te iba a comentar, queríamos... Con ayuda de Daddy Kun. Queríamos traducir los tres el tráiler de Machete para colgarlo en nuestra cuenta de YouTube para que lo vierais y que lo pudierais entender todo y lo peor que pudimos tener ahí para traducir el vídeo fue la maldita voz de Robert De Niro, porque con ese acento, que es buenísimo, sí, pero tan cerrado, que no podíamos. De hecho, el vídeo estuvo en YouTube, lo que pasa es que no duró ni 30 minutos. Sí, nos lo quitaron, me mandaron un correo diciéndome que como volver a hacer no me caneaban. Bueno. Conozco esos emails de YouTube. Una combinación explosiva y nunca mejor dicho, de confiar a la película ese toque serio que necesitaba. Especial interés en, bueno, como ya dije, especial interés en Robert De Niro, me pregunto qué habrá también pensado al participar en esta locura. Y destaco especialmente a Steven Seagal. A ver, Alex, te lo digo yo, el billete, en el fajo de billetes que se dio a llevar, porque si no, no me lo explico. Bueno, mira, está claro que Machete es una de estas películas pachangueras, de nos juntamos un grupo de colegas, cómo molaría hacer esto y lo hacemos, ya está. Es como tantas otras películas, son películas pachangueras, ya está, de vamos a pasar un buen rato. Y si tiene colegas y Robert De Niro es uno de ellos, pues mira. Sí, pero bueno, dentro del reparto no veo a Robert De Niro siendo colega de ninguno de ellos. Sí, tal de Robert Rodríguez, pero... Ya está. Sí, pero aún así, no sé. Además, poco... ¿Tú qué sabes? ¿Conoces a Robert De Niro? No, no, pero... ¿Has ido a un kebab con él? La verdad es que no, pero llevo, pues hasta... llevo viéndolo toda la vida y no es como si pregunta. Fuera de mi familia. Tenemos una pregunta de Super Deimos. Tal como lo habéis dicho, entonces, la estética de Machete se parece mucho a la de Planet Terror. Me refiero a ese estilo de peli cutre de los 70. Sí, tiene ese toque, pero... Es casposa. Es casposa. Es que es lo que tiene que ser. Es la palabra. A ver, no va más por el lado de peli cutre al estilo Planet Terror. Vamos a ver. Machete es... Hay que tomarlo como lo que es un spin-off de Greenhouse. Las Greenhouse eran esos cines cutres y baratos donde se proyectaban películas de bajo presupuesto y de la época del exploitation. Ahí es donde encontrabas Black Exploitation, te encontrabas Exploitation y todo. Entonces, tanto te puedes encontrar ahí Machete, te puedes encontrar en uno de esos cines, como Planet Terror. Entonces, es de la misma, cortado con el mismo cuchillo, pero es diferente embutido, por decirlo de una manera. Es otro tipo de cosa lo que vas a ver aquí. Son películas que evocan, mientras el otro evocaba el cine de zombies, terror, gore, cutre, que lo único que hacía era descojonarte, este te evoca más al cine de acción de bajo presupuesto en el que no había para actores que realmente supieran dar hostias, te evoca más a las tetas porque sí. Tetas. A ese tipo de rollo. Sí, sí, no tiene más. Bueno, nos estamos muy mal de tiempo, así que voy a acabar con Machete diciendo lo que se le pueden ver los pechos a Jessica Alba. Antonio. Y a Lizzie Lohan. Sí, pero Lizzie Lohan está mal vista. Echa el momento en el que hace una broma consigo misma. No da tiempo a meter el audio que teníamos preparado de Machete. Así que, Antonio, vamos rápidamente con Resident Evil. Y no vamos a decir nuestras opiniones cada uno. O es que solo te interesa la tuya. No, la opinión ya la dijimos. Ah, vale. Es la polla. No, aquí no hay votaciones. No, no la he visto todavía. Pero es lo que vas a decir. Vale. Aunque eso sí, Los Mercenarios me pareció mejor. Te llamaré, te despertaré a las 5 de la mañana gritando ¡es la polla! Tus vecinos también se despertarán. Y pensarán que es otra cosa a las 5 de la mañana. Bueno, mientras sea. Además, ¿qué cine abre a las 5 de la mañana, Julia? Pero Julia lo hará para joderte, solo va a las 10 de la noche. Antonio, vamos con Resident Evil, anda. Ya, sí, directamente. Exactamente, ni transición musical ni nada. Por cierto, Alex, cuando puedas pon también la sesión, bueno, las imágenes de... Resident Evil. Pues qué os puedo contar de Resident Evil. Nada. Que nada bueno. La historia. Tomad esta palabra. Queda 5 minutos así que trata de rellenar con sí, algo. Sí, sí. La historia, y que lo toméis entre comillas, lo de historia. Se sitúa después de la tercera. Han sido originales, ¿no? Se hacen la cuarta, la situamos después de la tercera. Y nada, simplemente Mila Jovovich está buscando a los supervivientes del virus T, y se supone que empieza la película en lo que ellos llamaban... Se me ha pasado el nombre del barco ahora mismo. Bueno, Arcadia, es verdad. Tenían que llegar a la tierra de Arcadia. Todos ellos pensaban que era una... que era un sitio cerca de Alaska, pero luego se descubre, tras encontrar a los supervivientes, que no, que Arcadia es un barco. Y vamos a ver, ¿qué plan? ¿Por qué te ríes? Que se descubre que Arcadia es un barco. ¡Oh! Sí. Es que me lo imagino todos en la costa mirando para el barco. ¡Oh! Y agachando la cabeza. No, poco más. La verdad es que ella era la única que desconocía que Arcadia era un barco. Y entonces estaba buscando en el sitio equivocado y por eso no encontraba a la gente. Vamos a ver, ¿qué plantea Resident Evil? Básicamente lo que plantea son escenas a cámara lenta. Creo que si las escenas a cámara lenta las hicieran a cámara normal, la peli duraría 25 minutos. No duraría más. Bueno, incluyendo los trailers que se meten antes. Sí, sí, sí. Es que... es una exageración, o sea... Yo no la he visto en 3D, porque la he visto en el cine de Shinja... Y no he podido verla en 3D, pero deberíamos cambiarle. Tú fuiste a verla en 3D y creo que tienes una opinión más acerca de estas escenas así, que igual son para lucimiento. Yo no he podido apreciarlo. Si la vas a ver en 2D, te vas a aburrir en las escenas, porque lo primero, creo que deberíamos cambiar el nombre de la cartelera y llamarle Cine Shinja. Y segundo, o de Alex más bien. Y segundo, la verdad es que el 3D tiene sus momentos, está bien, pero problema. La gente flipó porque está muy bien aprovechado, eso es cierto. Hay escenas que son para que digas ¡wow! Estoy viendo algo en 3D, ¡cómo mola! Ya está. Pero que no hay nada más. Es que... Y después dicen que hay partes que son clavadas al juego. Pero claro, hay un problema. Sí, bueno, gente fanática del juego dijo que sí, que hay escenas que son que... Y tal. Y de hecho la crítica también dijo, mucha gente de la crítica dijo lo mismo. Que están esperando a que saquen otro juego de Resident Evil para copiar lo que es entero. O sea, en cuanto a escenas y tal. A mí, yo soy fan de los juegos de Resident Evil y me parece de las peores adaptaciones que he visto en mi vida. O sea, no, yo con eso no puedo estar... O sea, no sé quién lo dijo ni nada, pero la verdad es que a mí no se me parece nada ningún juego de Resident Evil. Aparece un personaje que aparece en Resident Evil 5, por, no sé si en el 4 aparecía por primera vez, ¿cuál? Que es el tío del hacha gigante este. Y poco más de parecido tiene. Que además en este se parece más a Pyramid Head que el del Resident 5. Que era justo lo que estaba pensando. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que... Y bueno, ya digo, aburrimiento total en las escenas porque es, abusan demasiado de la cámara lenta. Y luego hay un detalle en la película que me ha parecido poco original, que es, vale, tenemos en el reparto a Wentworth Miller, que es el de Prison Break, Michael Scofield, para el que no lo conozca por el nombre. ¿Y qué le pasa a este tío? Está encerrado en una cárcel con todos los supervivientes. Está encasillado. ¿Y qué le pasa a Wentworth Miller? Que él es el único que los puede sacar de la cárcel. ¿Pero qué pasa, tío? Y entonces se quita la camiseta y saca un tatu... Ah, perdón. No, eso no lo hizo. Lo que haces por verle sin camiseta. Ay. Pero volvió a pasar lo mismo. De 20 que eran para escapar. Bueno, no eran 20, eran unos 8. Al final de la cárcel vivo salieron 3. O sea que Scofield está fallando bastante. Y nada. A ver, teniendo en cuenta que era para salir solo 2. Otra cosa que le dije que era bastante destacable a Alex es la actuación de los zombies. No, no, hablando en serio. Me parece que están a la altura del mejor. ¿Cómo se llama este actor, tío? Matt Damon. Del mejor Matt Damon. Es que se me ha ido la pinza totalmente, pero bueno. Qué mal habla de Mila Jovovich ese comentario. Bueno, yo recuerdo al zombie aquel que le ponían el típico juego para esos para niños, de meter el cuadrado, el triángulo en el triángulo, y era super, y era un zombie, sí. Pues haciendo cosas, tío. La actuación de los zombies, magistral. Ni Matt Damon lo lograría. Es verdad. Tenemos que acabar, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Puedo darle nota? Puedes darle nota. Mi nota es que lo ha conseguido. Han hecho una... cuarta entrega a la altura de las tres primeras. O sea, basura. ¿Cuál es tu nota, Martín? Las pelis de Resident Evil son una mierda. Un 0. ¿Vale? Menos. Yo como Machete, una mierda. No, no se tío. Habla mal de Machete en este programa. ¿Entendido? A ver, una mierda no es, no es la mejor película, pero... Ya, mira, paso ¿cuál? Que habléis mal de District 9, pero de Machete no. Yo no la he visto. Hace y no paso. Por lo que decís. Para que veas que os hago caso. Se ve habla bien de ti. Un nuevo bebé ha salido a la palestra. Y está metido en a los mandos técnicos de Quack. No sé qué vamos a hacer. No podemos salir de aquí ahora mismo. Me refería al director de la película de Resident Evil 4. Pero bueno. Pues sí, bueno, ahí que me la ha quedado. En fin, nos vemos iba a decir el próximo lunes, pero no. De hecho, no nos vemos el próximo domingo porque estaré en la Game Fest. Así que el próximo domingo no hay programas. Empezar raro. O menos tenéis cómo subir. Y bueno, esto lo podemos discutir después, sí, no creo que los oyentes interese mucho, ¿sabes? ¿Cómo no? Ahora hagamos como que están los micros abiertos. El próximo domingo no habrá programa y nos vemos. Oh, sí, ahora programa, no sé, a ver qué dice Alex. Lo pondremos en el foro. Hasta la próxima semana. Cuidaros y muchas gracias a Martín por venir. Nada, hombre, gracias como a vosotros por invitarme. Te hablamos de ti siempre, ya sabes, vamos a poner. Yo encantado de la vida, tío, de venir para aquí. Vale. Lo podréis escuchar más en adelante en Quack. Yo podría, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pero... es spam, ya que estás. Pero exactamente. No, no, ¿qué más? De Machete y de Mercenario puede tener 2 horas más hablando. De los tres, estamos jodidos de tiempo. Pues nada, nos vemos cuando sea. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. We'll be right back.